podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 168 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera que comienza, como no puede ser de otra manera, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Está también con nosotros el querido Hernán Cachadurián. ¿Cómo estás, Cachas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y tenemos la visita de nada menos que el inventor de este podcast, quien lo creara allá por 2008, Martín Fernández Cruz. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, quiero esa frase en mi lápida. Padre fundador. Yo te voy a nombrar padre fundador y te veo así con una capelu de esas con rulitos blancos a los George Washington. No, igual fundadores. Yo por lo menos, bueno, acá somos casi todos fundacionales, sí, sentados, sí, sí, en la mesa. The Old Guard. Claro, sí, sí. La vieja guardia. Es un grupo. La vieja guardia. En más de un sentido. No tenemos hoy a Gonzalo Ruiz operando los controles porque está al borde de la muerte, pero pedimos un responso en su honor para que su alma logre el descanso eterno. Una oración al dios comiquero que elija, ¿no? Totalmente. Que antes se dice eso, sí, ¿no? Si este podcast no se escucha, va a ser culpa nuestra y no de Gonzalo, pero nunca se van a enterar, pero no importa. Va a ser culpa mía, que soy el que estoy tratando de mover estos cositos que no entiendo un choto. Los choque. Ecualizadores. Sí, sí. Yo, para que el público tenga idea, yo los escucho para el orto a mis compañeros. No sé si, bueno, no sé si Gonza en este mismo lugar también nos escucharía a todos para el orto, pero yo los escucho para el orto. Me puse los auriculares de Gonza para sufrir, básicamente, porque yo siempre grabo sin auriculares y hoy lo único que escucho es un ruido inmundo en vez de las voces de los compañeros. Muy auspicioso el panorama, sí, voy sobre la grabación del podcast. Voy abriendo el paraguas para que Gonza sepa lo que va a escuchar cuando le demos los archivos y para que la gente sepa un poco dónde estamos parados. Bueno, tenemos varios temas para tocar hoy. El primero tiene que ver con el periodismo de espectáculos frente al boom de las películas de superhéroes. En la última década o un poquito más, los superhéroes conquistaron Hollywood, básicamente, se los metieron en el bolsillo, se convirtieron en el género hegemónico, en el que más factura, donde todos los actores importantes quieren tener un papelito y mojar, donde si sos ejecutivo grosso de alguna de las empresas que están produciendo películas basadas en superhéroes, sos más importante que, no sé, que Spielberg, Scorsese, y está todo girando en torno a estos universos y demás proyectos hiperambiciosos que tienen los superhéroes como protagonistas. Hay otra característica en común, perdón, sí, que es que todos los directores geniales tienen que hablar en contra del género de superhéroes, ¿no? Todos tienen unas frases despectivas. Para bien o para mal, sí, de golpe a veces es como cool salir a putearlos, sí, digamos, y meter a todo el género en una misma bolsa. Totalmente. Es algo que no te puede dejar indiferente de ninguna manera. Hay que opinar a favor, en contra, chupar pija para tratar de mojar en algún proyecto o cascotear el rancho con mala onda sin ningún motivo profundo. Bueno, en fin, es algo que está muy, muy sobre la mesa. Pero claro, hay toda una tradición de periodistas de espectáculos formados en otro cine al que de pronto los bombardean con este cine, ¿no? Y parece que si no viste todas las películas de Ant-Man, no puedes hablar de cine, ¿no? O si no viste, o si no sabes quién es la filmografía completa de James Gunn, no puedes hablar de cine. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Trajimos a dos periodistas de espectáculos, o lo más parecido que encontramos. Dos farsantes. Que son Cachas y Martín, que laburan de esto profesionalmente para distintos imperios del mal. Cachas en el imperio clarinista. El imperio del líder de los mutantes malvados. Claro, y Martín en el imperio La Nación con Z. Me levanto. Estamos en contra de lo que acaba de decir. En cuanto de manelista en La Nación más, va a estar. En cualquier momento. Lo quiero con Viviana. Debatiendo con María Laura Santillán y todos esos gorilas, sí, ridículos. Sí, sí. A los besos con Majul y todo. Con Viviana, yo lo quiero con Viviana al lado. Con Viviana acá, Viviana está en La Nación Más. La Nación Más. Sí, boludo, ya está. Es la Legión del Mal, boludo. Sí, es el búnker. El búnker de la Legión del Mal. Yo me debo a mi trabajo. No falta nadie. Ellos son como nuestros Stormtroopers, digamos. Son soldados del Imperio del Mal con pésima puntería. Y bueno, y acá los tenemos en esta mesa para hablar un poco del tema. Para empezar, yo creo que la principal... Después vamos a ir invitando en futuros podcasts a otros periodistas que escriben sobre cine para charlar un poco con ellos acerca de esto. Pero a mí lo que me interesa preguntarles es, ¿cuál es en general, cuál sienten en general ustedes, qué es la mirada de sus colegas acerca de este fenómeno, digamos? ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo los descoloca? ¿Qué entienden? ¿Qué no entienden? ¿Qué les genera desconfianza? ¿Qué les genera decir, bueno, pone cualquier cosa, total nadie se da cuenta? A los colegas que de pronto tienen que escribir sobre estos temas, con los cuales ustedes por ahí están mucho más familiarizados por haber consumido cómics desde la adolescencia o de la infancia, y todos estos tipos, cuarentones, cincuentones o más. Como nosotros, como cuarentones, claro, como nosotros. Sí, no, por eso los periodistas. Hoy ya están como en los 60. Viejos, ¿no? Claro, bueno, todos estos señores de más de 50, los que de pronto les tiran por la cabeza una mitología complejísima como la de Marvel o qué sé yo, tienen que, bueno, de alguna manera estar a la altura. Y muy probablemente no lo estén. Yo realmente no consumo crítica de cine de gente que no es del palo del cómic, porque tampoco consumo cine que no sea del palo del cómic. Pero ustedes que sí están mucho más en esto y que interactúan con ellos en funciones de prensa, en festivales de cine, incluso en las propias redacciones de los medios nefastos para los que trabajan, por ahí tienen una mirada más compleja. A ver, yo antes de que empiecen ellos, de última me pueden refutar ellos que conocen más. Yo creo que les chupo un reverendo huevo. A mí me da esa sensación, o sea que... Como, a ver, porque el cine de superhéroes hoy me parece que vino un poco a reemplazar a los blockbusters de antes. Entonces, los tipos los tratan de la misma manera como antes trataban la última de Schwarzenegger. O digo, el cine vino a reemplazar eso. Y así como eso siempre se lo menospreció, si se quiere, o se lo trató para el orto a los blockbusters y a los fenómenos. Digo, cualquier película donde no es de viejas chotas que sufren, a los críticos de cine no les gustan. Hay gente marginada, maltratada. Exacto, totalmente. Digo, me parece que pasa eso. Pasa que después por ahí se metieron, es lo que vos decís, al hacerse tan popular, tan masivo. Y aparecer actores y directores prestigiosos, como que se empezó a complicar el tema. Pero de pronto te aparece una película de Black Panther que te gana Oscars, ¿viste? Decís, la concha de la lora, no puedo seguir ninguneando, claro, esto como si fuera la parte 8 de los Exterminators con Lizzie y Francella, ¿entendés? Pero en primera instancia yo me animaría a decir que hay un ninguneo bastante importante. Después vendrán los que le encuentran algún otro valor o segundas lecturas, pero en primera instancia yo me animo a decir eso. No sé ustedes qué piensan. Cachas estaba por decir algo. No, por favor. Bueno, acá hay que diferenciar dos tipos de periodistas, como bien decían, los que ya vienen de antes que nosotros y que te leían cómic nacional o te leían alguna cosa muy, muy puntual, qué sé yo, que seguían más que nada cuando tienen que hacer la crítica a la película, van y ven la película por lo que es y te leen la gacetilla de Marvel en la que te cuenta quiénes son los personajes, de dónde vienen, qué sé yo, y más o menos entran en línea ahí con eso. Ahora, si se perdieron alguna de las anteriores, no saben, y eso después se nota cuando lees la crítica, que te pifiaron. Por ejemplo, una vez leí una de Watchmen en la que estaba todo mal la crítica, como es este... bueno, todos los personajes, había un par de personajes que no, evidentemente no entendían nada o se quedaban dormidos en alguna parte de la película porque te explicaban cualquier cosa. Y pasa que esta gente va, ve la película y después ve las críticas y son lapidarias, pero la película de Marvel sigue adelante como si nada y se apoyan principalmente en sitios de internet en la que dejan la crítica a personas que no conoce nadie, pero que aportan a que después esa película llegue al 80%, 90%, porque son pibes a veces que los saca Marvel de ahí de su sitio de web o, perdón, o de 80%, YouTube. 90% ¿de qué? De Rotten Tomatoes, aprobación. De crítica positiva. Claro, la crítica positiva. Hay alguien que mide qué porcentaje de los críticos aplaude a una película. Sí, acá en Argentina hay uno que se llama Todas las Críticas. Pero ese es un poco más equilibrado y aparte no es tan, digamos, no es crítica comprada. Después tenés ese Rotten Tomatoes que ya Es medio una payasada. O sea, Rotten Tomatoes es eso, es como que te hace un promedio, tomando un montón de críticas, te hace un promedio de qué imagen positiva tiene la película. Claro. Pero es medio que ya nadie le da. Metacritic es un poco más serio, sí, que cumple la misma función. Y después está Film Affinity, que también bueno, está, claro, es más serio más, eso. Sí. Pero en Rotten Tomatoes es como el que ven los chicos antes de ir al cine. ¿Quiénes son los que más van al cine a ver las de Marvel? Los chicos. Chico. Entonces los tipos le meten guita y te sacan todas las películas de Marvel por arriba del 70 y las de DC, aunque sean buenas, les meten un palazo. Ponele, Shazam era buena, pero no llegó al 90%. Y hay algunas de Marvel que vos decís, ¿en serio le estás poniendo 92%? Para mí la última de Pantera Negra es una vergüenza impresentable y le pusieron 93%, o algo así andaba. Y bueno, pero ahí ya estamos hablando de opiniones, ¿no? Claro, pero yo digo, la calidad era más que nada dónde quedaba parado el crítico tradicional o el, sí, periodista de espectáculos tradicional frente al fenómeno. Claro, yo me estaba desviando, pero por eso, porque después, frente al fenómeno, el crítico queda con su postura y termina aplastado por un sitio que ven los chicos antes de ir al cine, ¿entendés? O sea, no, es como que esos críticos los leen solamente las personas que compran el diario o que ven el sitio web donde sale la crítica de esta persona. Pero en realidad el fuerte a la hora de ver la película es qué hacen los chicos, que son los que deciden qué película ir a ver. No, para mí, que se acabó la, perdón, como que se acabó la crítica relevante, claro, ¿no? Que, o sea, el crítico de, el que sabe, de, o sea, de, el crítico de Clarín o de cosas que vos antes mirabas, viste la reseña, que yo, me parece que como eso, el de Ratatouille, pero en el cine, digamos, ego en el me cine. Me parece que eso no va más. El tema, ¿no?, es que estos blockbusters, ponele, pero hoy es Marvel y no sé, yo que sé, podía pasar con episodio 1, podía pasar con cualquier tanque en los años 90 u 80. Cuando una película está armada como un tanque, justamente, es medio a prueba de críticas. Porque ya es un evento, porque la gente la bombardea todo el tiempo con publicidades. Y es como que la crítica o la no crítica favorable o no, es como que le pasa un poco por al lado. Obvio que una crítica favorable siempre suma, pero suma para atraer al público ajeno y no para para uno que es lector y que ya sabes que querés ir a ver la película. En mi caso, yo por lo que veo es que, por ejemplo, en donde yo laburo, que es bueno en el diario, en La Nación, ya saben más o menos quiénes por ahí conocen y les gustan más ese tipo de películas. Quizás no para hacer la crítica, pero sí para hacer notas complementarias o, por ejemplo, hacer, bueno, qué es lo mejor y lo peor de cada película. Y ahí sí, por ahí, porque la crítica, a ver, una película se tiene que bancar sola. Tiene que ser independiente en términos de a la hora de verla un crítico, pero obvio. No, sí, podés pretender que yo haya visto 28 películas anteriores para opinar sobre esta que estoy viendo ahora. Claro, es como que la película tiene que tener herramientas por sí sola para, nada, pararse ante un crítico. Uh-huh. Y por ahí las notas complementarias sí exigen decir, bueno, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Meterse cuáles son, un poquito más en el tupo. Claro, cuáles son las referencias. Bueno, ponele, ahora pasó algo similar con la serie de Last of Us. Que los que habíamos jugado el juego, de repente estábamos parados en un lugar donde sabemos hacia dónde va a ir la historia, sabemos que puede ser un guiño a algo que pase a futuro. Entonces, siempre es un valor agregado. A mí me pasa que donde yo laburo, ya se sabe quiénes por ahí saben más, y por ahí quiénes no saben, pero pueden hacer una crítica que no parta del prejuicio. Pero sí, en líneas generales, lo que uno ve es que medio que cualquiera escribe lo que pinta. Pero también porque me parece que hay muchas páginas que no saben que no son consultadas por el que está buscando la información un poco más fina también. Los directores o coordinadores de estas secciones de espectáculos de los medios tradicionales, de estos imperios diabólicos, ¿valoran el hecho de que haya hoy periodistas curtidos en estas líderes? Gente que tiene leído, no sé, que entiende perfectamente quién es Doctor Strange, quién es Scarlet Witch, quiénes son los Eternals, gente a la que no hay que explicarle con la gacetilla de Marvel qué mierda va a ir a ver al cine. En mi experiencia personal, eso con el tiempo sí. Para yo tengo la suerte que tengo un editor y una editora, así con los que tengo trato más inmediato, que ellos valoran que yo sepa y que me guste y que lo escriba desde un lugar de una pasión genuina. Se me saqué la lotería, tengo un nerd en el equipo. Sí, sí, sí, es como que a mí yo tengo esa suerte. Yo sé que no sé cómo será el caso de Cachas. Uno leyendo otros medios, por ahí te das cuenta que más o menos, bueno, vos qué tenés, menos de 40, vos tenés que saber de esto. Y por ahí la persona no sabe tanto. A mí me pasa que sí, que por ahí hace muchos años, hace 10 años, era un puntito a favor, pero a medida que el género se fue como estableciendo más y generando más interés por parte de... Yo me acuerdo cuando se estrenó Avengers Endgame, era como, bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Y qué podemos hacer con esto? Porque había una avidez del público por querer leer sobre esa película, que en mi caso se convirtió en un valor agregado. Así como también hay otra gente que sabe mucho sobre cine iraní. Entonces, está bueno. Es como que cada uno, yo sé que las cosas nerd y eso, por lo general, me las terminan pidiendo a mí o las puedo pedir yo, más allá de algunas cosas puntuales o algo así. Pero en mi caso, yo eso lo viví como una ventaja. ¿Cachas? Ay, ¿cómo es? Existe eso. Yo, de hecho, una vez conté, no sé si acá o conté en grupo, que por trabajar en Comiqueando conseguí un trabajo. Sí, contaste, en el Diario Popular. En el Diario Popular. Muy bien. Porque el director de la sección de espectáculos era fanático de Comiqueando. Pero más allá de eso, bueno, cuando había alguna película así de ese estilo que se estrenaba, me pedían una nota para el suplemento central y ese tipo de cosas. Pero hay un defecto muy grande en el periodismo de ahora, que no lee. No leen los periodistas, no se informan, entonces no saben nada. ¿Y qué pasó? Dio lugar eso al periodista especializado. Hace unos cuantos años que existe el periodista especializado en. Entonces vos lo que tenés que hacer es especializarte en un ramo o algo. Y ser el que lee eso. El que sabe de eso, o hacerte la fama, o contarle, che, yo sé de esto. Lo que tenés que hacer es, cuando entras a una redacción, ir y empezar a investigar dónde están todos y decirle, yo sé hacer esto, yo sé de esto. Y tenés que mostrar que sabés. Entonces los tipos, cuando tienen algo, empiezan a buscar y te agarran ahí, te llevan y te piden algo, y bueno, vas así haciendo foja. Él dice que yo me muevo mucho, Martín, pero bueno, es así como trabajás, como tenés que trabajar. En la mitad es mostrar lo que sabes y la otra mitad es escribir. Entonces, ahí vas como haciéndote tu lugar. Y hay editores que no les importa, o directamente agarran un cable, lo cortan y arman la nota como viene, ¿no? Que es medio vergonzoso eso, porque te das cuenta cuando lo estás leyendo, la persona está leyendo, que no está hecho con ganas esa nota, sino que es alguien que lo escribió, quizá un robot, un chat GPT, algo por el estilo, que lo escribió y te manda una nota así fría, sin sentido, que a veces tiene datos erróneos. Porque encima los que escriben cables de cualquier cosa y te meten cualquier verdura dentro del texto. Yo lo que veo, esto que estamos hablando ahora, con lo que veo que se está dando de volver medio a un foja cero, es con el anime. O sea, cada vez se están estrenando más películas de anime en salas, películas que no van a tener jamás la taquilla de Avengers, pero que te das cuenta que los distribuidores saben que ahí hay un público. Y ahora, medio que yo lo que noto es que la lucha está empezando a ser esa, como diciendo, miren que esto de a poquito está comiendo mercado, miren que hay gente que le está dando bola al anime, miren que... ¿Viste? Y hay como una especie de, yo veo muchos medios como de prejuicio hacia eso, como hace 10 años, eran el cine de superhéroes, o hace 12 años, y eventualmente, no te digo que va a ser ese nivel de venta de entradas, pero sí va a ser como una especie de, no es un género el anime, pero bueno, una especie de género establecido en el mercado argentino, y van a tener que aparecer periodistas que sepan, o sea, escribir bien, porque encima con el anime está más difícil. Porque me parece que hace 15 años los periodistas que nos gustaban mucho, los superhéroes y demás, teníamos una formación. Ahora con el anime hay por ahí muchos chicos más jóvenes... Que no saben escribir. Dicho todo con amor, ¿no? Tienes que poner una escuela de periodismo de anime, Martín. Claro. Pero, para formar a la nueva generación, de periodistas que van a escribir sobre anime dentro de 10 años, cuando en todas las salas del país que van a ser 4... Se estrenen películas de anime. Pero ahora yo me anoto en un curso que sea cómo escribir los nombres de los autores japoneses, porque cada vez que tengo que escribir un nombre para un pantallazo me quiero pegar un tiro. Digo, no te puedo creer lo difícil que son. No, pero yo creo que todo tiene que ver. A ver, a todos como periodistas, a mí me ha tocado escribir sobre novelas turcas, claro. Me ha tocado escribir sobre novelas brasileras. Yo he ido a cubrir. A ver, como periodista, en algún momento te toca algo de lo que no entendés nada, pero bueno, a ver, está en la ética de cada uno. Ponerse a decir, bueno, voy a tratar de hacer algo, de interiorizarme y hacer algo serio. Puede ser esto una novela, como puede ser superhéroe, como puede ser lo que sea. Ahí está en la ética de cada uno. Pero lo ideal es que, esto que decía Cacha, que uno tenga una especialización y saber tener un editor que copado y que te diga, bueno, esto te gusta a vos, vos sabés de esto, hace esto. Te lo asigno vos. Pero claro. Hay medios grandes o páginas de internet por ahí que vos ves lo que escriben y no pegan uno. Yo me pongo en el lugar del periodista de espectáculos que hace 30 o 40 años que labura en los medios y de pronto le tiran un game changer absoluto, que es, bueno, ahora además de mirar las películas, tenés que mirar las series de televisión porque son parte de la misma continuidad, y si no viste WandaVision no vas a entender la de Doctor Strange, y si no viste la serie de Miss Marvel pendejita no vas a entender la película con la Capitana Marvel grande, y si no viste esto no vas a entender lo otro. Y digo, ¿Cómo responde una persona que está acostumbrada a redactar reseñas de una película que dura 2 horas y se termina, cuando le decís que esto tiene que estar, perdón la palabra, imbricado a todo un universo de películas y de series? Si yo fuera el que le toca hacer eso y me chupo un huevo, es chupame la pija y arranco la crítica diciendo: esta película es una mierda, no se entiende, no puede ser que haya que ver 8 series para entender una película. Y es algo que igual yo sostengo, ¿eh? O sea, para mí está mal, digo, es el anticine. O sea, que vos para entrar a una sala y ver una película tengas que saber 10 años de... No, maestro, 15 años. Está mal. Es que se está como destruyendo todo el tejido. Y es lo que... Incluso al público le está pasando eso. Pero, de nuevo, para mí el periodista lo que hace es... A ver, vos te sometés a lo que te pasa viendo esa película. Y es obvio que te quedás afuera de mil cosas. Y es obvio que hay un montón de sublecturas que te las estás perdiendo. Pero ahí hay un de ahí parte una discusión sobre la crítica que tiene que ver, bueno, esto de nuevo, la película se supone que tiene que tener 4 patas como para pararse por sus propios medios y darle una experiencia al crítico o al espectador, sea alguien que ya esté cautivo o sea alguien casual. A mí, no sé, a mí me pasaría eso si yo tengo que hacer una... Me ha pasado que me pidieron notas de Star Trek, yo dije, no puedo porque Star Trek no sé nada. No vi más de 3 capítulos. Y es un universo muy complejo también. Claro. Sí, obvio. Más vale. O sea, 30, ¿cuánto tiene ya? ¿50 años? 55. 55 años, sí. Claro, desde el 66. Sí, sí, sí. 55 años. Obvio, y te quedas afuera y es parte de lo que está mal, digo. Hoy hay todo como una coprofagia muy grande, digo, y toda una gerontofilia terrible que a la gente le encanta, ¿no? De resucitar fiambres y traer de vuelta franquicias de hace 30 años atrás, lo que implica un montón de cosas que a ver, claramente funcionan, pero que en el fondo, si vos la pensás, están mal. Hay críticas que uno lee, sobre todo de por ahí, de buenos críticos. Yo creo que había una crítica que habían sacado de Faretta. Faretta es un gran crítico argentino. Uh-huh. Que lo pusieron a escribir sobre la tercera de los Avengers, Infinity War. Y vos lees la crítica del tipo. Y más allá de que está bien escrita y que el tipo tiene unos créditos y todo, que es como nada, es uno de los grandes críticos argentinos. Vos te das cuenta que ya se sentó de culo a ver la película. Y que no entendió, no pudo entrar jamás al universo que le proponía la película, porque siempre te das cuenta que le chupó un huevo ese universo, porque no supo cómo desarmar el lenguaje de la película. Y vos te das cuenta cuando un crítico es bueno, pero tiene esta bronca de decir la puta madre con este cine de mierda que me exige ver, yo no voy a ver lo anterior. Entonces decís, que también ahí está, decís, ¿para qué te sentás a ver algo pasarlo mierda? Digamos, vos ya sabés, cuando hay como que... Todos tenemos géneros o temáticas. Aparte es cool eso. O cuestiones, es que tú, sí, pero digo, es cool obvio. De Palermo. Ahí ya se puede entrar incluso en otra discusión, que es un chabón, digamos, que ya tiene su camino hecho, que ya tiene una edad determinada, donde los superhéroes no son parte de su formación. Y vos decís, es obvio que, digamos, generacionalmente incluso no hay puntos de contacto. No. Entonces, pero tampoco es culpa de él, digamos. Quedás muy marciano, digamos. Claro, es como, de nuevo, a ver, a mí no me gusta el fútbol. Si vos me decís, andá a cubrir un partido de fútbol, y te decís, me aburrí, me parece una mierda, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Terminás hablando de lo que cantaba la hinchada. Claro, cosa, o sea, vos lees la crítica, está perfectamente argumentada, hay un análisis y todo, pero vos decís, pero hay algo de base que el chabón nunca pudo entrar, porque te das cuenta que no le gusta ese mundo. ¿Qué onda ese? Vos hace un rato hacías la diferencia, un gran crítico argentino, un ejemplo de buen crítico argentino. Esa crítica Finoli de cine, capaz medio elitista, de como fue en su momento El Amante. Yo sabía que iba a pegar El Amante. No te digo que es una mierda, te digo que es una mirada elitista del cine, no, pensada minoritariamente. Digo, ¿qué le pasaría a un crítico de esa... Ese linaje frente a estos nuevos blockbusters y frente a la necesidad que decíamos recién de intercalar estas películas con las series y con todo ese entramado de argumentos que van de una a otra? Yo laburé muchos años en Amante, como en la parte administrativa, no como crítico, lo cual explica muchas cosas. Como flapper de Quintín. Bueno, no conocía a Quintín. Bueno, pero, por ejemplo, hay... A ver, Trerotola es un tipo que es crítico, que laburó mucho en Avante, y hay parte del cine superior que defiende. Yo me acuerdo cuando salió Iron Man 1, que en el Amante salió una crítica, la había escrito Kairuz, positiva. Batman, la de Nolan, la segunda, la de Ledger, fue tapa del Amante. Y si esa no, claro, y, esa y no hay, tiene crítica hay, positiva. Javier Portafus, que es el director del Bafisi, yo lo he leído críticas de él, donde, por ejemplo, defendía mucho Ant-Man. En un momento donde ya el cine de Marvel se cruzaba mucho. Me parece que, de nuevo, que lo que se valora en la crítica no es tanto si la película es mainstream, si la crítica bien entendida, ¿no? No si la, tanto si la película es mainstream o si es pochoclera, que es una palabra horrible y todo, sino esto. ¿Qué armas tiene la película para defenderse por sus propios medios? Ahora, si una película, como decía Fede recién, vos llegás, te sentás en la butaca y tuviste que ver 15 series, nosotros que leemos historietas conocemos ese, el suplicio que significa eso, y la película, llegás a la película por la mitad y es una mierda. Pero bueno, es una discusión que ya la podemos tener con las dos torres. Digamos, y sí, si no viste antes La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, por ahí te... Es más divertida igual. Las Dos Torres. Claro, pero digo, me parece que... Sí, cuanto, pero es una película que arranca empezada, sí. Claro, en cuanto vos ves que una película arranca y que una parte de la historia ya pasó en otro formato, en otra plataforma, entonces decís, anda la mierda. La película por sí sola no se sostiene, entonces eso te caga. ¿Y con las series qué onda? O sea, ¿es lo mismo sentarse a criticar una, entre comillas, temporada de Loki que una temporada de Breaking Bad o de alguna otra serie de esas que todo el mundo mira y yo no? Yo creo que sí. Sí, sí. Para mí sí. Aparte las, sí. Claro, las series de Marvel generalmente son buenas. Las que están arruinadas son las que jodieron el año pasado con los efectos especiales. Viste que hubo problemas con Victoria Alonso que le echaron porque parece que trataba mal a los empleados de efectos especiales. Y ya el año pasado salió She-Hulk, que es todo un personaje en CGI. Y había quilombo con eso porque no estaba bien hecho el CGI en el tráiler. No, hecho. Claro, pero en el tráiler fue muy criticado porque estaba mal hecho y después cuando salió la serie decían, no está tan bueno el CGI, qué sé yo. A mí me pareció que estaba bueno. Pero parece que están muy exigentes los fanáticos. Nunca vi el tráiler porque no miro tráiler, pero claro. La serie me pareció que estaba bien. No, el tráiler estaba medio... No, medio de hecho, retomo. WandaVision llegó a estar nominada a un par de premios Emmy. Claro. Para mí lo que sigue pasando, el problema no viene tanto por ahí por el lado de la crítica, sino viene más que nada de determinados personajes y opinólogos y gente que con algunos con muchas credenciales y otros con ninguna credencial salen a pegarle al cine de superhéroes desde un lugar de prejuicio, desde un lugar de... De buscar notoriedad también por ese lado, ¿no? Sí, aparte con el argumento boludo de... A ver, y esto de nuevo, es una cuestión generacional. Cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias o se estrenó E.T. y empezó la lógica del blockbuster, había un montón de críticos de cine que venían del cine clásico que decían, esto va a destruir el cine. Cuando en los años 90 se estrenó Matrix y parecía que todo el mundo quería hacer cine de acción con tipo de, sobre todo negro y en cámara de low motion decían, esto va a destruir el cine. Y generacionalmente siempre hay como un grupo, una franja etaria de críticos y opinólogos que se formaron con el movimiento anterior, que supuestamente iba a destruir el cine, y ahora dicen, esto va a destruir el cine porque no están estrenando más películas Scorsese. Y no están estrenando más películas Scorsese porque hay gente joven que lamentablemente por ahí no quiere ver tantas películas Scorsese. Y si no fuera el cine de superhéroes, sería el anime. Y si no sería el anime, serían las películas de dinosaurios. Y si no sería la película, y así vas a tener... Pero es como una cosa de no entender y no saber leer que el público cambia, las sensibilidades cambian, las modas cambian... Y es obvio que algo va a copar. Y es una lágrima, digamos, cómo copó el cine de superhéroes y que no haya más cine de autor, aunque adentro del cine de superhéroes puede haber cine de autor. Obvio, pero no es problema, no es culpa del cine de superhéroes, es culpa de una tendencia que empezó en los años 70 y que ahora está como detonadísima. Y bueno, es decir, no, el cine de superhéroes va a destruir el cine. Y no es así. No, y aparte tenés también... Que mucho no hay un público ya. Antes había como un grueso de público que iba a ver una película y iba a ver la otra la semana siguiente y qué sé cuándo. Y ahora no hay un grueso de público, no es masivo el público. Salvo ponele cuando vos bombardeás con publicidad, salís a la calle y ves un cartel de la nueva película de Marvel o la nueva de DC. ¿Cómo decís? Pues decís Pixar está destruyendo el cine porque todo Pixar. Claro, no, nadie dice. No, pero no hay, digamos, antes eran todas las películas de Pixar, se llevaban un Oscar y tenían un público fabuloso y ahora las películas de Pixar, una la va a ver un montón de gente y la siguiente no la va a ver nadie porque no le llamó la atención. Y pasa lo mismo con las películas de superhéroes que hay algunas. Este año, por ejemplo, la pandemia es como que creó nuevos hábitos y también creó un break ahí. ¿Por qué? Porque antes vos, todas las películas de superhéroes tenían un, no sé, 800 millones de dólares de recaudación. Y ahora este año salieron, en el 2021 salió la de Jack Kirby. Ay, perdón. Eternals. Le fue como el culo. Sí. Salió un fangote de guita. Y el año pasado la del Doctor Strange le fue relativamente bien, pero la de Thor recaudó 500 millones de dólares nada más. Creo que es la más baja después de la 1 de Thor, de la recaudación. Y ahí tenés como un break, como que la gente ya no va masivamente a comprar eso que le venden, sino que está un poco más, bueno si después va a salir no me convence, después la veo en Disney Plus, no me convence, después la veo en HBO Max, no me termina de llamar la atención. Bueno, el tema de que también estén en las plataformas, claro, 15 días después de que se estrenó. Sí, igual cambió, digo, eso, ¿no? Un par de meses. No. Va, salvo la Argentina 1985, tardó 30 días. Igual es poco el tiempo. No, todavía no salió Avatar, ponele, que ya pasaron 3 meses de que bueno, se estrenó. Bueno, está bien, no, pero Avatar no es una de superhéroes, pero Disney, no, las de Marvel te las sube a los 15 días, no sé cuánto. Sí, creo que son 3, ¿no? Creo que por semanas lo Black Adam estaba al toque. Sí, pero porque le fue como el culo. Al final le había empezado altísimo con 80 millones y después se quedó en 300 millones porque no se pudo estrenar en China. Pero, no se bien, pudo estrenar. Pero al toque la pusieron, entonces también eso te juega. Claro. A ver, te juega en contra. No sé si te juega en contra. Digo, mucha gente la debe ver en las plataformas, pero a mí me parece que la baja un poco a la hora de ir al cine. Mirá que me gusta, pero a veces digo, esto ya no me interesa tanto como para ir. Y si en un mes y medio la puedo ver en mi casa en calzoncillo, prefiero. Pero a mí me parece que de todo lo mucho que puede afectar a la industria de la sala de cine, la dinámica esta de las plataformas y del streaming, al género que menos debería afectar es al blockbuster. Porque el blockbuster tiene esa chapa de espectacularidad y de grandilocuencia que se va a disfrutar siempre mucho más en una pantalla gigante que en tu computadora o en tu celular, o donde yo también Netflix. Ya chupé nuevo. Ahora, entonces, yo creo que, digamos, si es cierto que te desestimula ir al cine la realidad de que en 15 días tenés la película para mirar en tu celular o en tu tablet o en tu computadora. La puedes ver en la televisión también. O en la tele. Capaz eso no se aplica tanto a las películas donde el 80% de la gracia es la espectacularidad. Yo me imagino ver Black Adam en la pantalla de mi computadora y me quiero martillar la chota. Si me pareció una mierda viéndolo en pantalla gigante, viéndolo en una pantalla chiquita, yo creo que me suicida. Pero eso también son cosas que influyen un montón y hacen que baje también la expectativa. Es lo que decía Cachas hace un rato, la pandemia nos obligó a dejar de ir al cine. Entonces hubo un montón de todas estas películas que nos vimos obligados a consumirlas en la televisión. Y ahí de pronto nos dimos cuenta que sin la pantalla grande, bueno, es que iba al cine toda la semana. No eran tan copadas. No, igual es verdad. Sí, Wonder Woman 1984, una verga y moda. No, Mulan. Yo la vi Mulan en el televisor también. Pero aparte de eso, tenés los televisores. Vos tenés una compu. Pero la cuido, la vi en la tele y es tipo... No, yo la vi en cine. Hay gente que tiene un LCD. Eternals también, digo, o sea... No, igual es verdad que el blockbuster es al que menos le afecta. Digo, Mubi, que como la plataforma de cine más de autor y eso, está entrenando un montón de películas que por las salas ni pasaron. Bueno, incluso HBO Max. Amazon también estrenó un montón. Amazon también. Netflix también, digo, tiene un montón de producciones. El blockbuster estaba más barato, lo saca. La India, que ganó el premio a la mejor canción, la salió en Netflix. RRR salió en Netflix. Yo la vi en Netflix, no salió en los cines. Porque claro, ¿quién va a estrenar una película india? Que encima es como ver Dragon Ball esa película. Es raro, porque es una película blockbuster indio que llevó millones de espectadores en su país y que estaban por nominarla al Oscar, la iban a presentar y al final la sacaron por otra dejaron esa en el rubro de... 1985, boludo, la vi en la tele, no la fui a ver al cine. Y tenés, aparte vos decís lo de la compu o el celular, ponele, pero en general la gente se compra esos televisores gigantes para ver los partidos. Y cuando vas a ver la película también se ve gigante y es como tener un cine en tu casa. Ahora, televisores de 55 pulgadas, que es una barbaridad. Nunca vi. A mí yo tampoco, pero... ¿Qué cosa? Los televisores de 55 pulgadas de Smart TV. Sí, bueno, yo tengo uno de esos. Ya, claro, bueno, pero ves ahí las películas y la espectacularidad está. Porque aparte encima vienen con diferentes modos, más definido, modo película, modo partido, los sonidos te cambian. Es como una pequeña diferencia y encima en el cine tenés que estar con el que te come pochoclo al lado, ay, el que se tira pedos, el que eructa. En la comida en el cine es el peor invento, valijeros, boludo. Los valijeros. Que no, prefería los valijeros. Con el valijero te tapabas un poco para que no salpique y ya está. Yo creo pero el que come, boludo, no le puedes hacer nada. A mí lo que me pasa con el tema del periodismo, de espectáculos y eso, frente a este género y frente a lo que exige estar al día y conocer y todo, es que como que hay muchos medios que saben que el público que los sigue no les interesa, entonces claro. Dicen, saquemos la nota que tengamos que sacar y ya, total. Claro, y pasa algo con el periodismo que es como una crisis que para mí afecta mucho al periodismo de espectáculo, que es la tendencia. La tendencia y luchar contra los influencers. Yo lo veo cuando, por ejemplo, en la Comic Con, a mí me toca ir a hacer una entrevista. Bueno, por ejemplo, ese es el otro tema. Yo ahí tengo la suerte. Que muchas veces me dicen, bueno, la Comic Con, bueno, el chabón de Kingpin no vino, pero viene Kingpin, bueno, anda vos, que te gusta Daredevil, que conoces y todo, bueno, joya. Y no somos muchos los medios, hay mucho influencer y muchos personajes de Instagram. Que son todos inventados por ellos mismos. Que les hacen entrevista, que eso es lo choto, que también vos ves que el público también está, a ver... Acepta una baja en la calidad. Exactamente, se supone que. De modo muy pasivo y yo estudié crítica y leí crítica siempre diciendo: bueno, a ver, esta persona que sabe, que le gusta, que conoce, que puede construir una idea. ¿Qué dice? ¿En qué me puede enriquecer a mí el hecho de sentarme a ver esta película? ¿En qué me puede enriquecer esa experiencia? Y ahora lo que vos ves, no todos, obviamente, pero que vos tenés un actor adelante y vos. Tratás de estudiar lo que el tipo le gusta, lees entrevistas del tipo, buscás saber qué le puedes preguntar, o sea, que sea copado, que se produzca un diálogo entretenido. Y por ahí van y le preguntan, bueno, ¿y cuál es tu lado preferido? Bueno, y contame. Y entonces es como que. Eso tiene que ver con que el público lector también está como pidiendo cada vez menos. Entonces de repente están empatados el que propone la información y el que consume esa información, cuando en realidad el que tiene que haber una jerarquía. Claro, eso es lo que el hacerle tomar mate ya es un clásico y es una pelotudez. Hacía Andy Kuznetsov hace 30 pero años. Pero después ves y tiene 27 millones de vistas el video del pelotudo tomando mate y decís una la vez, concha de su madre probando dulce de leche. Entonces digo, y es lo más básico y es lo que uno no hace porque tiene decoro. Y decís, no voy a hacer el pelotudo que le da de probar dulce de leche. Y después ves que el otro hijo de puta al lado lo hace y es el que se lleva todo. Y decís, la concha de mi madre, ¿por qué mierda no lo hice? Es que puedes hacer un chiste boludo o puedes ser más cholulo de alguien y por ahí decir, bueno, acá lo quiero joder con tal cosa. Pero no puedes armar todo alrededor de eso. Pero para mí hay gente que sí. Pero creo que también esto tiene que ver porque también el público es una mierda. O sea, el público. Haciendo, amigos. Menos ustedes, queridos escuchas. No, pero es que el público que nos escucha a nosotros es. Es genial. Es un público, no es genial. Tampoco es que voy a hablar maravillas de nuestro medio. Pero es un público especializado. El problema es que hoy esto es tan masivo que apunta al público general. Y el público que hoy ve las películas de Marvel es el mismo que va a la cancha a ver a Boca. Entonces, bueno, arriba, vos lo tenés. Tenés que bajar todo a ese nivel. Si vos le querés explicar quién es Jack Kirby, ese señor no lo entiende. Yo me acuerdo directamente no entiende quién es Jack Kirby. Tampoco le interesa, aparte. Además de que no le interesa, no, uno dice, qué bueno sí. Esto para el coso. No, al revés, tenemos que bajar todo el nivel. Me interesa ver al gordo que hace de Kingpin comiendo un tacho de dulce de leche. Y si puede competir con otro boludo, a ver quién se lo come más rápido, mejor. Ustedes no lo ven, pero está rojo, Fede. Mientras dos venitas marcadas. Cuando empieza a discutir vehementemente, Fede cambia de color. Desde hace 30 años que lo conozco y hace lo mismo hace 30 años. Es así. Soy así. Ahí Fede decía algo interesante, que es al público le chupa un huevo quién es Jack Kirby. A los periodistas que van a ver las películas de cómics, ¿le chupa un huevo quién es Jack Kirby? Y al 50% sí, y un 70% mí, le chupa un huevo y un 30% no. La tragedia que el periodista, por ejemplo, en La Nación escribe Stiletano, que es un tipo que tiene muchísimo recorrido. Yo no eso para decir que es muy no una lo persona trato. Muy grande. No, pero hablo de lo no. Más inmediato que tengo a mi alrededor. Muchos recorridos que es un viejo choto. No, hasta el borde de la jubilación. No, pero lo que digo es, por ejemplo, yo he leído notas de... Yo hablo porque nunca había entrado en la vos tenés mucho recorrido. Sí, yo estoy en la categoría que me dan premio a la trayectoria. Claro. No, pero por ejemplo, yo no sé si él lee mucha historieta, pero yo he leído notas de él sobre Marvel, que el tipo tenía datos... O, que yo digo, mira esto, yo no lo sabía. ¿Pero por qué? Porque eso te habla de un periodista que tiene una ética determinada, que tiene como una devoción determinada hacia su rubro. Claro. Y yo creo que... Rubro 59. Creo que... Vos sabés que mucha gente no lo va a entender. No, yo sé. No. Igual ya no existe, Rubro 59. Retro. No, sí. Pero bueno, pero irónicamente, con esto de a quién le chupa un huevo Jack Kirby, yo creo que hay un periodismo por ahí que se crió y que se formó con los diarios, con la información, tipo ir vieja escuela, ir a las bibliotecas y todo, que sea cual sea la moda, se toma el trabajo de investigar e informar. Y sabiendo por ahí menos o corriendo en desventaja con respecto a, bueno, por ahí no estar tan al tanto de algunas tendencias. Pero mucho periodista joven, digamos que menos de 30, ponele. Sí, en 25, recién que graduado. Teniendo un montón de herramientas y habiéndose criado con internet y todo, son mucho más... Como, no, bueno, ya fue. Y porque yo lo que me después pasa que es que soy yo, gente que vos, periodistas que vos, desde un prejuicio, decís, este chabón tanto no va a saber. Vos te das cuenta que averiguó, investigó y está escribiendo con lógica un texto. Y gente mucho más joven, que tendría que tener más facilidades, no casa una, pero porque no tiene ganas. No tiene como esa cosa de, bueno, voy no a ponerme... No les gusta leer, no les gusta claro, leer. Claro, entonces es tremendo, se produce no esa cosa irónica. Lo podés sentar... A Donofrio a comer una milanesa con Porcel Junior, boludo, y ya está. Y es mucho más interesante una pizza. Le comprás dos grandes de mousse a ver quién se la termina primero. Y es mucho mejor que cualquier pelotudo que vos me puedas decir de quién es el Kimpi, quién lo crió. Pero para eso el Kimpi, Porcel Junior es el Kimpi. Claro, para mí tiene que ver con el público que te sigue, que vos sabés quién es el público que te sigue. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Sabes hasta dónde podés bajar la vara sin que tu público te saque la tarjeta amarilla? Que ese es el tema. Y hay medios por ahí más tradicionales donde saben que el público que lee y todo, bueno, va a exigir un piso de información determinado. Y después eso en redes tanto no pasa, ¿viste? De nuevo, en internet hay gente que es brillante y hay gente que es un desastre. Y aparte están también los empleados, ¿no? Porque tenés hay una cosa que molesta mucho en el periodismo tradicional, que es lo que estaba hablando Martín recién, que son los influencers. Si vos tenés influencers, ¿qué es un influencer? Una persona que tiene influencia sobre los demás. Ahora, vos te pones a ver, ¿y cómo te das cuenta que es un influencer? Y porque entras a sus redes sociales y tiene muchos seguidores. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que esos seguidores se pueden comprar? Que vos ponés 10 lucas y te meten 10.000 seguidores. Y ponés 10 lucas en el siguiente así y tenés 10 millones de seguidores en un par de años. Ponele, Marcelo Tinelli tiene 10 millones de seguidores en Instagram. Vos entrás en Instagram y tenés la tía Polola, Pirula, qué sé yo. Y empezás a ver otros que no tienen carita, no tienen unos nombres raros. Entrás a los perfiles y ves que tienen una publicación, una foto y qué sé yo, qué sé cuánto. Porque fabrican seguidores en masa y te los meten ahí. Ahora, ¿para qué sirve eso? Bueno, fácil. Las agencias de publicidad hace 20 años atrás tenían que ir, hacer un brief, presentarle al cliente, decirle, vamos por acá, encaramos por este target. Consultar esto, las planillas de rating de cada medio, a ver dónde convenía más poner las pautas. Mucho trabajo, y tenías que compartir las ganancias con los medios. Claro. Entonces ahora van, entrenan a 5 o 10 pelotudos y le dicen, escúchame, a partir de ahora trabajás para nosotros, nos promocionás estos productos. Bueno, dale. Vos ves los perfiles de los influencers y vos decís, ¿a quién influencia esta gente? O sea, ¿dónde están estos 10 millones de seguidores? ¿Dónde están estos 2 millones de seguidores? Y son las agencias de publicidad que venden su publicidad diciéndole a las pobres empresas que ponen plata a pérdida, mira, tenemos esta gente con 10 millones de seguidores, lo publicitas acá y se la llevan toda. A la televisión ponen lo mínimo, a la radio ponen lo mínimo, a la gráfica ponen lo mínimo. Y lo peor de todo son los cómplices, que son los dueños de los medios a los que les regalan seguidores y los tipos están encantados y dejan que ese curro ocurra, porque total, cuando colapse todo ya van a estar retirados. ¿Cuántos seguidores tenés, cacho? 5.700. Entonces, estás lejos de ser por influencer. Eso, no, Martín tampoco lo busco. Tiene más. Yo Martín no tengo ni mil, boludo. Yo no tengo no, ni tampoco mil. Lo busco. Pero como es, ponele, yo subiendo una vez estábamos haciendo la función de prensa de IT, de la primera. Estaban haciendo la función de prensa y te ofrecían entrevistas al director, Andy Muschietti. Entonces, yo mando y le digo, sí, voy a ir a la función de prensa y quería la entrevista con Andy Muschietti. Ok, me responden. Listo. Yo voy, le pido el día al... No, le pido el horario al jefe, voy a hacer la entrevista. Le digo, escúchame, cuando termina la película, ¿dónde es la entrevista? ¿Qué entrevista? Andy Muschietti, pero vos no estás. Pero si vos me pusiste ok en el mail. Y no, no estás. Y me empieza a explicar que de Warner Brothers le piden youtubers. Que los que entrevistan sean youtubers, que esté el video con la, con la entrevista. Perdón, me río porque... Bueno. Entonces, el tiberío. Acá tenemos youtubers, el youtuber más viejo del mundo y bueno. No, y el más calvo. Y el más calvo. No. Son la misma persona. Empieza ah, no, estamos hablando de vos. Claro, empieza a ver los youtubers que se los llevaban a un hotel para hacerle la entrevista. Tenían, no sé, 15.000 seguidores en YouTube. 10.000 seguidores, 2.000 seguidores, 1.500 seguidores. Y digo, ¿en serio están haciendo esto? Yo les, también... estaba haciendo la entrevista para el tercer diario más vendido de la Argentina y no me lo daban. Y entonces me fijo en mi perfil de YouTube, donde subo cortes de cosas que pasan en los programas que son nefastas, y tengo 22.000 seguidores. Y yo hubiera ido con el perfil de YouTube y me daban la entrevista. Así que a partir de ahí opté por presentar el perfil de YouTube y me dieron la entrevista con Andy Muschietti en IT2. Pero fíjate a dónde van, ¿no? Pero es una vergüenza. Es una vergüenza lo que hacen. Pero también hay algo. En Europa se dieron cuenta de que esto es un curro. ¿Por qué? Porque vienen, hay influencers, mujeres influencers, que tienen 2 millones de seguidores y lanzan una línea de ropa y no llegan a vender 6.000 camisetas. Claro, porque esas mujeres influencers van y se exhiben con ropa interior, prácticamente en pelotas, mostrando todo. Y los que lo siguen son 2 millones, no sé, 1.900.000 tipos y un. No, pajeros, ¿qué bots? Y, bueno, ponele que sea medio millón de bots, 1 millón de bots, pero ahí sí es probable que sean 2 millones de tipos que quieren ver cómo la chica se exhibe y qué sé yo, qué sé cuánto. Y nadie le va a comprar la remera, si son remeras para mujeres. Entonces agarraron y le cortaron el chorro a los influencers en Europa, pero en Estados Unidos siguen con la misma hace años y no cortan. Y bueno, acá que vienen esto, los instructivos. Esto que decía Fede del dulce de leche. ¿Vos pensás que un periodista y todo va a hacer otro tipo de pregunta que el influencer que dice, bueno, en contra, ay, qué divertido, toma dulce de leche, viste? También claro. La entrevista es mucho más boluda. Sí, sí, sí. O sea, más descontracturada. Sí, aparte tampoco expones tanto al director, te preservás de que el director por ahí lo pongan en un apriete a preguntar cosas que, yo qué sé, que por ahí más solemnes, o por ahí de política, o por ahí de temas mucho más espinosos. ¿Con quién te llevaste mal? Claro. Claro, sí. El influencer. ¿Por qué es tan chota tu película? Claro. No, ha pasado, que le han preguntado cosas y se han ofendido y se han ido. ¿A quién era este? A Javier Ponzone se llama, que una vez le preguntó, dijo, estoy con una de las artistas más lindas del mundo, y la artista se le plantó y le dijo, ah, ¿qué? A los hombres también le decís, estoy con los hombres más, con los actores más lindos del mundo. Que eso, yo le empezó a hacer todo un planteo feminista y le cagó la entrevista. El pibe estaba así. Y le cagó toda la entrevista y ahora lo pasan como un ejemplo del machismo en el cine, en el periodismo de espectáculos y qué sé yo. Y así, pobre flaco, o sea, le hizo una pregunta sin mala intención, la quiso comprar de entrada y la piba se plantó. No me acuerdo si era Jessica Chastain o alguno de esos que le respondió así y le cagó la entrevista. Entonces también tenés que estar, viste, con ese tipo de cosas. Y bueno, y también esto de la compra de seguidores, que te sirve para ganar trabajo. Porque vos decís, uy, este pibe viene acá y tiene 2 millones de seguidores y te consiguen un trabajo. O sea, es una aberración realmente lo que están haciendo en los medios de comunicación con respecto a tu talento en comparación con los seguidores y todas esas cosas. Sobre todo porque se puede trampear el sistema. Hablábamos hace un rato de que Disney le pone guita a Rotten Tomatoes y qué sí. sé yo. Y a los influencers. Y a los influencers. Pero a los medios grandes como los que trabajan ustedes, ¿alguna vez tuvieron la sospecha de que les están tirando guita a los medios para que las críticas sean favorables? ¿Alguna vez llevaron una crítica medio destructiva de un producto de cine o de series y el editor le dijo, no, cachas, tratame un poquito mejor a este pibe que es amigo y la distribuidora pone guita o la productora pone guita o alguien pone guita? En mi caso no, pero tampoco tuve muchas oportunidades de hacer críticas para el imperio, para el grupo, porque lo mío es más nota del momento. Pero sí hay algunos artistas, ponele, que te dicen, si vos ponele, una vez hicimos una nota sobre Jessica Sirio, ponele, que no sé qué le pasaba. Ah, el padre. Hicimos una nota sobre el padre de Jessica Sirio, que está siempre reclamándole que no le tira unos mangos, que no va a verlo, qué sé yo. Y llamó la gente de prensa de Jessica Sirio y dijo, chicos, por favor, esta nota le hace muy mal a la imagen de Jessica, que conduce el programa de la Peña del Morphy, qué sé yo, qué sé cuánto. Jessica siempre es buena con ustedes y les concede todas las notas. Entonces, bájenla, por favor. Nos pidió que bajemos una nota que había pasado en la televisión y que estaba en YouTube. Nosotros no la bajamos. La ocultamos en el sitio, pero la nota estaba midiendo bien, porque la gente quiere ver qué clase de persona es cada uno. Quiere puterío, pero posta. Claro, la gente está en un... volvimos a la edad media, ya se había anunciado esto, que iba a haber una edad media digital, y estamos en el medio. O sea, en cualquier momento aparecen los señores feudales. Y son los influencers. Que no te quepa duda. Y bueno, tuvimos que ocultar la nota, porque si no, viste, después querés hacer una nota con la nueva temporada de esto y te dicen no. Y no ponen guita porque en realidad nosotros trabajamos en lugares que tienen sus propios intereses. Bueno, el mío tienen Flow, ponele, sí, que es una plataforma que produce series y películas. Son y que los mismos compiten. Intereses que la embajada yankee en el caso del medio en el que trabajamos. No voy a hablar al respecto. Me reservo los comentarios. Bien. Eso lo puede decir Leuco, sí, padre e hijo. Ahora Martín va a decir todo lo contrario, que se armó una casa quinta. No, llena de flores. La fuerza de sobres. Claro. No, ojalá. Yo es algo que al día de hoy estoy esperando los famosos sobres que nunca me... Aparte, si me metieron sobres en la universidad. ¿Para qué le vas a tirar sobre un tipo que ya habla bien de por, digamos, qué necesidad hay? No, pero a mí nunca... ¿Nunca te pasó que te dijeran, che, esta crítica está un poquito heavy, le estamos perjudicando, le estamos meando el asado a alguien que nos pone guita, o que es auspiciante, o que es amigo, o que es socio, o que es pariente? No, pero que pasa, eso seguro. Yo lo del mítico sobre, lo del famoso sobre, y eso nunca lo vi, no es que no me pasara a mí, nunca lo vi. Pero no, me acuerdo que en algún momento se discutía mucho esto con algunas películas, tipo que muy tanque y eso, pero... Porque si yo tuviera que promocionar una película y quiero que todo el mundo crea que es maravillosa, no voy a sobornar a un crítico del Amante que no lee nadie, pero sí un crítico de Clarín por ahí que lo lee mucha más gente, o de La Nación, para mí, que lo lee muchos viejos chotos. Te compran con medialunas para pero eso. Pero te sirve, sí, claro, pero vas te sirve ahí, mucho vos más. Vas a las funciones de prensa y con ves los desayunes, sanguchitos. No, pero te sirve mucho más comprar un influencer a ese nivel. A mí me parece que camina mucho más, y ahí coincido, eso sí, he escuchado muchas historias y que hoy hay mucho más miedo de lo que decía Cachas, que pasó con Jessica Sirio, incluso con los abogados, que es... No, che, de fulano no hablemos, porque después aparecen los abogados, digo, pero eso es otro tema. Igual los abogados te tienen que advertir antes. Yo conozco una sí, una pero los tipos, pero todos panelista. Se quieren evitar quilombo. No tanto. Hay una panelista que me dijo, no, vos decís lo que quieras. Que a mí mi abogado me dijo que de última, en el peor de los casos, tenés que pedir disculpas y retractarte o desdecirte de lo que señalaste, porque no, digamos, no estabas bien informado, o no habías buscado la segunda fuente, o qué sé yo. Estabas mal cogido. No. Claro. Pero a veces el medio por ahí prefiere evitarse algún quilombo, por las dudas lo salpique, y dice, claro, hay personajes de los que no se puede hablar. Bueno, fíjate, perdón, ahora que estamos en la época de las denuncias de abusos, qué sé yo. Sí, de Marley no hablé nadie. Bueno, ya está, me sacaste las palabras de la boca. De y hay otro, no y hay otro nadie, más sí, también que lo nombró este chico. Quiere decir y... que acá cada uno se hace responsable de sus palabras. Al equipo de abogados. No lo nombres. No. Yo me acuerdo, sí, no tiene que ver con esto que preguntaba Andrés, pero hablando de esto, me acuerdo cuando empezó el COVID y todo, que había una especie de casa de brujas para ver qué famoso tenía COVID. Y a mí me decían en el diario, me decía, porque de bocha de portales levantaban cualquier boludez, decían... La fiesta clandestina. Decían, sean rigurosos, porque decían, fulano tiene tal famoso, tiene COVID, y decía, chequearlo recontra bien. Sí, eso, de ser rigurosos con la información. Pasa que hay muchos medios que no son muy rigurosos con la información y que levantan cualquier cosa. Pero yo después... pensaría que La Nación es así, pero bueno. A mí me pasó una con La Nación no, que... No, ¿sabes cómo? Estaba Pablo Sirven puteando porque decían que habían mandado la muerte de Cacho Fontana al aire, que le había dicho Luis Ventura en el programa de Fantino. Y Luis Ventura lo dijo, lo levantó La Nación Televisión y aparecía el Graf. Y estaba el editor de espectáculos de La Nación, que es Pablo Sirven, puteando. ¿Cómo levantan las cosas de que murió Cacho Fontana sin chequear? Y agarré, le hice una captura de pantalla y se la mandé por Twitter. Y no dijo más nada. Porque claro, o sea, a veces la televisión y levanta todo rápido por levantar el rating. La inmediatez. Claro. Solo yo, mira, yo me acuerdo cuando murió Maradona, estábamos haciendo una reunión de sumario por Zoom. Y de golpe una editora dice, se queda congelada, dice, me están diciendo que se murió Maradona. Y todos fuimos raudos a ver de dónde chequeábamos, porque ya medios lo estaban levantando y algunos como que lo habían levantado medio apresurados. Pero no, para mí, volviendo a lo que vos preguntabas, para mí, de nuevo, son películas que saben que la crítica, medio que son, pasa por un costado y que no les hace una gran diferencia. Sí los mata el boca a boca, como pasó ahora con la última Ant-Man. Lo que los mata es el boca a boca, eso sí. ¿La última de Ant-Man le fue mal? Está yendo recontra mal. Pero porque tienen el actor cancelado. De taquilla. No, pero aparte, dicen que es la segunda peor caída de una película de Marvel del segundo fin de semana con respecto al primero, sí, que tienden a ser iguales o subir, sí, o mantenerse, Dicen que Ant-Man 3, el segundo fin de semana, fue un desastre y mucho producto del boca a boca. Pero es que floja, boludo. A mí no me pareció. A mí me gustó más que la primera. Y mejor que la segunda. Es más de lo mismo. Sí. A mí lo que me molesta hoy por hoy de todas las películas que veo de Marvel es que todo la se ve igual. Claro. No, y además todo se ve igual visualmente, boludo. No, visualmente es, a mí me partió el ojo. Es una mezcla entre Star Wars y Avatar, boludo. Vos probás porque vos no ves cine. No vi Avatar. Pero viste Star Wars. Y la veo muy parecida a Star Wars. Cantina de Star Wars. Es una mezcla entre Star Wars y Avatar. Ya ni siquiera se matan desde lo visual. Digo, podría haber sido alucinante visualmente. Para mí fue alucinante. No, digo, lo que más me gustó de la película de Andy. No, la porque fue se lo parece visual. A otras 20 películas que. Claro, que yo no vi. Claro, bueno, pero por eso, se parece a otras 20 películas que tienen el mismo equipo de efectos especiales. Digo, no, y tenés que... este mundo genial que podría haber sido rarísimo y qué sé yo. Y parece una cualquiera. Parece una tierra, claro. Sí, parece una cualquiera de ciencia ficción de las que se hicieron en los últimos 10 años. Para mí lo que está pasando, pero está Ant-Man. Lo que está empezando a verse es que para mí el género se está agotando en cine, ya está para mí como dando señales de fatiga. En términos creativos, hablo yo. Mucha gente ya se está embolando de eso. Siempre la misma historia. No, que cada vez es malo que la continuidad y las series, y ya mucha gente, y me incluyo, yo ya hay serie que colgué y chao, váyanse a la mierda. Pero el tema es, bueno, ver hacia dónde seguimos y cómo eso va a interpelar al periodismo de espectáculos. Todo lo que es el mundo redes se acomoda, se va a acomodar, pero para mí tiene que ver con... Yo me acuerdo cuando empezó la primavera de los blogs, que decían, internet es buenísimo, pero tiene algo que a veces da buenos resultados y a veces no, que es esto de jerarquizar la información y de jerarquizar quién te habla. Vos antes, para llegar a un medio, tenías que hacer un camino y tener una determinada trayectoria claro. Y filtros y alguien... Tal cual. Y en internet... Hoy, al democratizarse la palabra, vale lo mismo la del grosso que estudió 40 años que sí. La de Juan Carlos Nadie, que se levantó anoche con ganas de hacer un video en YouTube. Sí. Hay veces... Peor, mandar un video de YouTube requiere cierta habilidad. A veces mandás un tweet y estás en la misma altura que, no sé, Marina Calabró, con el que tiene 30 años en los medios. Y a veces... Goleando y diciendo pelotudes. Bueno, pero es la carrera. A ver, por lo menos es licenciado en Ciencias Políticas. Claro, digo, sí. Estudió, actuó... Sí, sí. Colega. Claro. Pero a ver, hay gente... De nuevo, con un Juan Carlos Nadie. Que de golpe, política, no, pero de golpe hay gente joven y todo, y que tiene una mirada que está buena. Sí, y vos decís, me he copado esto. Pero lamentablemente no son la mayoría. O sea, también como hay gente que también llegó súper lejos en términos de carrera y eso, y no puede hilar dos palabras. A nivel intelectual dan lástima. Por eso, digamos, hay de todo en todos lados. Pero es verdad que hoy me parece que las películas y el estreno... Ya al periodismo de espectáculo no le dan tanta bola. Lo que le dan bola es al mundo redes, influencer y demás. Hace poco vi un influencer que lo habían invitado a las oficinas de Marvel. Y vos decís, qué copado. O sea, ojalá uno pudiera estar ahí porque es cholulo, porque le gusta y todo. Pero ahí vos te das cuenta a quiénes le dan bola y también le sirve. Manoseando editores con Martín Fernández Cruz. Hoy en las oficinas de Marvel. No, pero es su forma, claro, es su forma de comprar voluntades. O sea, te invitan, te... Además son los influencers. Si vos no hablas bien. Lo peor es que los que llegan ahí son los influencers más chotos. Porque está lleno de influencers que saben y que hablan y que son más o menos piola, pero por lo general los que llegan a ese tipo son los más vacíos, los más pelotudos. Pero porque mientras menos sepas, más va a ser el público que te va a seguir. Claro. Porque el público especializado no está buscando el contenido general, está buscando la voz especializada. Entonces, si tu promedio de información, tu techo de información es hacerle probar dulce de leche a un invitado, obvio que te va a seguir mucha gente. Sí. Bueno, un ejemplo clásico de esto es ponerle... Hay un usuario que se llama Te lo resumo, ¿no? Te lo resumo así nomás. Sí. Que son unos videos divertidos, ¿no? Pero divertido. No ves la película. O sea, vos vas a ir a hablar, ponele te dicen, che, ¿viste esta película? No, me miro, te lo resumo así nomás en 5 minutos. Y después hablas, y hablas en el vacío. O sea, no viste la película, no viste la esencia, capaz que la película estaba buena y tomaste 2 detalles que te dijo el influencer este. Pero no viste la película. ¿Y entendés? Está lleno de eso, gente que hace eso. Lleno de gente que discute en cafés, Starbucks. ¿Cómo es? Sobre una película que no vio porque quieren hacerse o pasar bueno, por el público. A ver, ustedes conocen mucho con el mundo de las historietas, y eso pasa un montón de gente que se pone a opinar de historietas sin haberla leído completa, que te hablan de historietas que por ahí tienen filiaciones muy obvias. O sea, alguien que pudo haber una historieta, un historietista que pudo haber leído mucho Tintín. Entonces vos, a la hora de criticarlo, si no podés leer eso, no puedes leer las influencias del tipo cuya obra estás analizando, es obvio que te quedas a mitad de camino. Y en las historietas siempre se vio también, digamos. Y se ven todo. La... ¿Gente improvisada que habla en los medios? Sí, obvio. Sí, bueno, a mí me contó una vez Alexis Puig, que una importante conductora, ahora es una importante conductora, en otro momento era una panelista de espectáculos, tenía que hablar del Eternauta en el programa de que conducía a la mañana, estaba meta a mandarle mensajes para ver de qué trataba el Eternauta. O sea, una persona que ya tenía 20 y pico de años, 30, ponele, bueno, conduciendo un noticiero de la mañana, y era la de espectáculo. No sabía lo que era el Eternauta, no tenía idea, y tenía que hablar. Y le estaba meta a mandar mensajes a ver. Bueno, no nos olvidemos, también hay gente. O sea, por eso, hay mucha gente que está. A googlear. Hay gente que a las apuradas tuvo que. Bueno, que esta es otra, que por una cuestión de edad cayó en determinados medios. Y a gente a la que ponen a hablar de historietas por el boom de Marvel y todo, y de nuevo. Y lo peor es cuando. A mí sabes que me da bronca. Cuando venden la imagen de ser especialistas. De ser el poronga, claro. No hay palabra más chorra que cultura pop. Sí. Cultura pop es la palabra más. Amigos con Fernández. Sí, no lo digo. Panesi usa mucho esa. No lo decía por Panesi. No lo decía por él. Panesi el otro día entrevistó al hijo de pobre Jorge. Sí, sí, sí. No lo decía por Panesi. Le mandamos un abrazo. Sí, no lo digo por él. No lo digo por él. Pero amigo muy querido posta. Por eso, no, por favor, que no se malinterprete. Y por Alexis Puig tampoco. No, pero hay mucho como periodismo, todo, ok. No, y engloban en ese término. Todo. Y venden una imagen de ser especialistas cuando nada, no lo sos. Y hay cualquiera que leyó Watchmen o cualquiera que leyó nada, se da cuenta al toque. Pero hoy por hoy es una etiqueta que garpa en determinados círculos, en redes sociales, lo de no, bueno, ¿en qué te especializas? Cultura pop. Te da una impunidad para chorear muy interesante. Bueno, sí, es como los fans de las películas, digo, pero que son fan del personaje, es terrible, voy a decir. Sí, yo soy re fan de Spider-Man. Ah, ¿qué te gusta? ¿Lo más clásico? ¿Lo más nuevo de Roger ¿qué Stern? Sé yo. Roger Stern. Ah. Claro, totalmente. Y te dice, no, Tobey Maguire. Claro, boludo. Pero es terrible, digo. Es como una estocada mortal que te dan en el corazón. Soy fan del rino de Spider-Man 2. Claro. Yo, para mí no es culpa de los periodistas en sí. Perdón. En parte es culpa del público. De que el público... Es como cada vez más bajo el edad media de digital. Sí, en términos de lo que la información y la búsqueda de información, lo que quieren, o sea... Sí, obvio. Ven resúmenes de YouTube. Yo conozco un montón de pibes y qué sé yo, que se ceban con los personajes y en lugar de leer cómics, ven resúmenes de YouTube. Hay youtubers que les cuentan los cómics. Andas a ver cómo, ¿no? Bueno, yo no puedo creer. Hay que ver si esos youtubers también leyeron los cómics, ¿no? No, los leyeron, pero te los cuentan. Te van pasando las hojas y te los cuentan. Yo, eso me parece como increíble, que haya youtubers. Y los tipos consumen eso. Generaciones de pibes enteras que consumen eso. Entonces consumen lo que les cuenta un youtuber que pasó en los cómics. Digo, es como deforme totalmente. Es como, no sé, es como que comes comida que alguien ya comió, digirió, expulsó y vos la ponés en tu plato y la vas a comer, o sea... Ya comer caca, básicamente. Básicamente, lo quise decir de una manera más delicada. Porque si dice coprofagia, vos te excitás. Claro. Pero digo, por favor, en el pecho. En el ojo y decime pirata. Claro. Pero en parte para mí es eso, como que el periodismo... O sea, medio que lamentablemente el público ya no lo lee, no lo busca de esa manera. Y buscan... Que de nuevo, no es culpa de los influencers. Hay influencers que son geniales y hay otros que son unos ladris. Pero es obvio que mientras más general seas, más público vas a tener. Y es así. Y hoy es... Apelando al mínimo denominador común te va a ir siempre mejor. Y sí, obvio. Obvio. Es lo que nos cuanto menos Marcelo digas... Tinelli a lo largo de 30 años. Bueno, que eso es, sí. Digamos, la... Los 90 en la televisión argentina, en los medios de comunicación argentinos, fueron quizá la mejor década de la televisión argentina, pero al mismo tiempo la más descerebrante. O sea, con el emporio Tinelli, el emporio Cris Morena, hoy tenés, no sé, que toman a la China Suárez como un ejemplo a seguir, ¿entendés? Una señora que va y se engancha al marido de una, se engancha al marido de otra, y si vos las criticás, sos una mierda de persona. Pero... Y obviamente el marido es responsable, ¿no? El marido que sale con la China Suárez y engaña a su esposa es 50% responsable. Pero vos criticás a la China Suárez y dices, no, no, Icardi tiene el 80% de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la otra le manda fotos en bola y le dice, te espero en este hotel. Es una joda, en serio. No es suyo, es envidia, cachadurío. No, porque a usted no le pasa. Eso ya es periodismo de chimento, claro, ¿no? Eso es, no me importa. Es ese periodismo berreta de delación. Que consiste en delatar lo que hace la gente pero en su vida. Uno ve en sí. Google. Pero hoy todo se toca, ¿eh? Ese es el problema, que hoy... Para mí eras vos el que lo estaba tocando. No. Hoy todo se conecta, digo. Yo coincido bastante hicieron con Cacha. Mierda, sí. Como es, hicieron mierda lo que eran valores, credibilidades. Ah, bueno, eso sí. Vos decís que el periodismo renunció a ciertos estándares éticos para alcanzar rating y repercusión. Sí, bueno, y eso hace que cualquier boludo en YouTube crea que para hacer un video y hacerse popular tiene que mostrar el culo, digo, y es bueno, eso, y el periodista, claro. Digo, ¿cuántas influencias hay que lo que hacen es mostrar las tetas? No, y las periodistas que... No consumo. No, pero las periodistas, ponele, hay un montón de periodistas... Ahora me van a putear y me van a acusar, ¿no?, de machista y cosas así. Periodistas mujeres en Instagram. Y vos decís, bueno, voy a seguirlo a ver que me den noticias, que me muestren los trabajos. No, están todo el tiempo tomando sol en bolas, en cuero en el gimnasio. ¿Y cuál es la gracia de seguir a este periodista en Instagram? O sea, hacete un perfil personal y un perfil público. Público. Yo tengo dos perfiles. Uno que es para las cosas de... El derecho y el izquierdo. Claro, sí. Ahora está un poco más parecido, sí. Pero... Pero no, tengo un perfil que es para los cómics y para todas las cosas. Y otra cosa que es profesional, ¿no? Harvey Cachadurian. Estoy mucho mejor. Bueno. Así que eso es la también. Y bueno, obviamente cuando vos corres la varita un poco, todos se ponen a la par y ya la barra se viene corriendo hace 30 años. Y entonces está para el otro lado prácticamente. Bueno, ¿algo más, muchachos, acerca de este tema o vamos redondeando? No, nada, para mí es eso, o sea, los estudios ya directamente no le dan cero valor a la crítica de los periodistas especializados porque dicen son 1, 2, 3, 5 medios de Argentina, 5 diarios que tengo, nadie lee los diarios, meto 8 influencers, 80 publicidades por segundo, te bombardeo a través de Disney Plus, te llega al celular la propaganda a través de la aplicación... Y no necesito, yo te estoy diciendo que la película es buena, vos andá a verla. Entonces no le dan ni 5 de bola. Y se compran un sitio como este, le hacen buena fama, porque le ponen buena crítica a las películas que son buenas, y también a las de Marvel, y listo. Y hacen mierda a las de DC, y pasa lo que pasa. O sea, no, perdón, una vez, ¿cuánta gente lee los diarios? Nadie, sí. Comparado con otras épocas, nadie. No. Aparte, vas a una escuela de periodismo y le decís... Felizmente, ¿no? Porque los diarios escriben... ¿Quién es? Mutantes como estos. No, pero yo no escribo el diario, ya no. O sea, vas a una escuela de periodismo y le decís, traigan el diario, y dicen, no, sale 400 pesos. ¿Cómo? ¿No compran el diario? No. ¿Y dónde lo leen el diario? En internet. Pero no están las notas del diario en internet, porque no las ponen hasta las 12 de la noche. No, van viendo lo que les aparece en la selección de bueno, noticias. Bueno, hoy por hoy, los diarios le dan mucho más bola a los suscriptores digitales que a la venta de papel. Sí. Y la venta de papel hoy por hoy no es tan prioritaria. No venden nada en papel. Lo mantienen... yo creo que le ponen plata. Sí, yo creo que le ponen plata para vender la publicidad. Por la pauta oficial y todo eso. Yo creo que los consumidores de diarios hoy son el McDonald's, si lo siguen dando. Y señores, los bares de 70. Sí, los bares, las peluquerías y señores y señoras. Pero ya están jubilados esas personas. Sí. Cobran 25 mil pesos de jubilación. Compran el diario todos los días, se mueren de hambre después. Porque sale 400 pesos un diario. Por día. Por día, y el diario sale por día, 300, 400 pesos. Y los domingos ni viene con revistita, te sale el doble. No come esa gente. Entonces no, no compra más el diario tampoco. Es un gran momento cuando ves una nota, a mí me ha pasado, ves una nota tuya en la verdulería cuando te envuelven los huevos. Con una nota tuya, decís, qué lindo, ese es el momento, de la vida pega la vuelta. Nah, ahí está, el único que compra, el único que compra el diario es el verdulero. ¿Alguna vez te habrán dicho tus notas no sirven ni para envolver las papas? Y vos decís, viste que sirve para envolver las papas la concha tuya. Es verdad eso. Pero bueno, no sé. Yo creo que no que la crítica ha muerto, pero que sí es como que hay un divorcio muy notable entre por ahí. ¿Qué tanto la crítica puede como ser brújula para un público determinado? Ya como que los blockbusters saben que la crítica les pasa por el lado. Y se me acaba de ocurrir una última pregunta para cerrar. ¿Serviría que los grandes estudios productores de blockbusters superheroicos apelaran a través de actores, directores, guionistas, al crítico fan del cine prestigioso, digamos, no te digo de Ingmar Bergman, pero al fan de Scorsese y de Coppola y de no sé, y de Tarantino, ponele. ¿Pero qué? ¿Serviría poner cierta estética o cierta onda o cierto cuidado autoral en los productos pochocleros para seducir de alguna manera a este tipo de críticos? Eso para, perdón, no, eso es Joker, ¿no? Digo, eso es Joker. Claro. No, pero a mí me pasó algo muy que me pareció. A mí la última Batman, yo dije, o sea, Matt Reeves no es un actor en términos de, no es un autor, como puede ser de nuevo, ¿viste? Un tipo como Tarantino y demás. Pero vos ves una película que está hecha por un tipo que tomó, o que por lo menos le dejaron tomar más decisiones de la que toma un director promedio en Marvel. Sí, porque no es una película para vender muñecos. Claro, pero entonces yo cuando vi Batman dije, este es el camino. O sea, es otra etapa. Camino para dormirse. No, bueno, a mí me gustó mucho, pero pero entiendo lo que dice. Sí, hay una propuesta autoral, como también lo tiene de pronto el actor de Taika Waititi. Sí, digo, mucho más encorsetado, pero sí. Digo, bueno, James Gunn con Guardián de la Galaxia, todo el mundo lo que dice. Nadie le daba dos mangos a esa película. Y yo he leído, no voy a nombrar, pero he leído una crítica, un texto de alguien que decía, esa película es una mierda, partiendo de un prejuicio total. Cuando se estrenó estaba comprando todos los Funko, o sea, pero bueno, James Gunn es un poco eso, ¿no? Buscar a alguien más de un nicho del terror, más que tiene una voz determinada. Para mí, el futuro del cine superhéroe, si quiere medianamente sobrevivir, es salir a buscar justamente afuera. A veces no le sale, ¿no? No, hay casos como la China, de la que hizo Los Eternals, que había ganado un Oscar. Bueno, en ahí marzo, tenés, claro. Y en noviembre le ganó un Oscar. Un caso con Aquaman también, James Wan, ¿era? Sí, James Wan. Pero que venía de hacer del cine de terror, claro, qué sé yo, pero con Aquaman. Sí, pero es más Joker, sí, lo que le es Joker. Y el de Coso, ¿cómo se llama este? Y el de Joker también, que venía a hacer las películas, las cómicas. Sí, sí, que pasó Phillips, ayer, Todd Phillips. Hizo tres películas que eran como Porky, pero... Bueno, pero Christopher Nolan en Batman era un tipo, está bien, en ese momento no era tan un autor, pero hoy vos ves la de Heath Ledger y decís, es otra cosa, digamos. Es un tipo que vio más fuego contra fuego que la Batman de Tim Burton. Tim Burton. Ahí tenés. Sí, bueno, igual, sí, claro, hay como una apuesta autoral. Miren cómo me desacredito en un cosas. Segundo diciendo yo al día de hoy, yo creo defiendo que, claro, Superman Returns. La única más... Ya pasamos de la saga de Clone a Superman. Se va actualizando. Yo la defiendo. No, pero pasamos. Yo creo que la única era, pero no es una película de autor. No, Superman, pero digo, de otra época. Película de mierda. No, pero más allá de eso. Es una telenovela mediocre donde Superman no pega una piña en toda la película. Pero no hay una, apuesta. Es un tipo angustiado, no hay una apuesta autoral fuerte. No, pero el Joker, o sea, Bryan Singer no es un autor tampoco, digamos. No, pero digo, el Joker es como el punto perfecto, sí, de un tipo con una mirada determinada, con una película que es más Taxi Driver que otra cosa, claro, y que hizo un exitazo en términos de ataque. Salió dos mangos, le dijeron, tomá, hacé lo que se te cante el culo, y el tipo hizo un hitazo. Nadie le daba dos pesos a esa película. No, pero eso no deja una enseñanza. Dice, ¿qué hijos no de puta? ¿Qué están haciendo? Una enseñanza que es Warner, y la crítica a la mano. Warner puede generar películas de DC que no están hechas para vender muñecos. O sea, eso solo, sí, igual un antes y después en la vida. La de Batman de Matt Reeves sacaron como 5 líneas de muñecos. Sí, malísima. A mí me gustaba una que eran todas estatuas. Digo, a mí no me gustó la película, digamos. Ah, no, la película. Sabía que no te había gustado. No, sí, es un embole. A mí me gustó. Es una película tan realista, pero tan realista, sí, que sobra que el chabón se disfrace de murciélago. Hacés un Harry el sucio, claro, y es lo mismo. No, yo creo que lo hablamos cuando la discutimos en su momento, es eso. Hacés un Cana un poco más mala leche y un poco más violento que los normales. Y no necesitas que Charles se Bronson. Sí, yo creo. ¿Por qué está este pelotudo disfrazado con esta capucha acá? Sobra. No suma que esté disfrazado de Batman. Y por otro lado, el que escribió esa película no entendió a Batman. Porque Batman está todo el tiempo interactuando con la cana, con la intendenta, con los bomberos, con la gente. Y el que se esconde es Bruce Wayne. No, maestro, es al revés. Eso Batman es la leyenda urbana y Bruce Wayne es el que se expone. Bueno, entendieron al revés el concepto de Batman, boludo. No sé, alguien que escribió yo creo eso. Que no quería hacer algo totalmente y además, diferente. Hacer una película pseudo intelectual con pretensiones de ser Seven y que después te terminen dibujando el plan del acertijo en el piso para que lo terminen de entender los boludos que no lo entendieron. Es como un poquito. Sí, para mí la bueno, che, loco, es Batman. ¡Ay, verdad! Esto lo van a ver pelotudos. Hay que bajar. Hay que bajar las banderas de modo muy evidente. Te termino dibujando el plan del villano en el piso. A mí me gustó. Si no lo entendiste. Bueno, eso está bien. Pero que el público, ahí es todo público. O sea, hay un tipo de público. Que vos no podés hacer Seven y crear un NSL al público de Rápido y Furioso, ¿entendés? Y ahí tenés la comprobación empírica. Le terminan dibujando el plan del villano en el piso. Hizo para que la gente lo entienda, boludo. A mí la película de Sabaton me gustó, pero lo que más interesante me pareció es que, digamos, Warner, obviamente, le debe haber dado un marco de contención al director, a Matt Reeves. Hasta este universo. Se nota que es una película donde el tipo, vos ves un plano de esa película, la música que eligió, y vos entendés que la película respira una identidad que proviene de la mano del director, con aciertos y errores. Que eso es lo que ya no se empieza a ver, y me parece que es lo que está fagocitando a Marvel, digamos. Totalmente, las películas de Marvel son siempre iguales. Claro, que yo lo defendí durante mucho tiempo, era decir, bueno, ya es el momento de pasar de capítulo y los tipos no van a pasar porque ya son licencias que venden millones. El problema de Marvel es que uno creyó. Parece, boludo, sí, para mí el problema con Marvel fue al revés. Sam Raimi no hizo una película de Sam Raimi con para mí ahí hay un ni. En parte sí, en parte no. Pero contenido. Más o menos, pero está muy contenido. Y es uno. Después, para mí es al revés. Es Guardianes de la Galaxia pegó. Pegó Thor y esas por ahí eran como más autorales, como decíamos recién. Digo, James Gunn. Y le dijeron a todos, muchachos, es por acá. Salgan a hacer esto. Winter Soldier. Todos haciendo eso. Mejor. Winter Soldier era el camino perfecto y que no siguió nadie. No, sí, lo siguieron ellos. Pero Winter Soldier para mí sigue siendo las mejores películas. Es la mejor. Y vos decís. A ver, no te digo que todas las películas sean así, porque también iba a producir el mismo efecto que los que son más comedia. Pero digo, ¿cómo nadie siguió por acá? Digamos? Era una película de espías de los 70, sí, claro. De Winter Soldier. Digo, en algún momento probaban más Ant-Man 1. Acá hay un análisis importantísimo, que esto estamos hablando de las películas de Marvel. Sí, sí, sí. Y Marvel, en los 70, para educar a sus dibujantes y sus guionistas, tenía un libro que era The Marvel Way. Bueno, es fácil, acá están educando a los directores para que mantengan en Alemania, ponele, vos querés hacer una selección, querés dirigir un equipo alemán y la AFA alemana te dice con este sistema, ¿por qué? Y porque después quiero que todos los jugadores jueguen bien en este sistema que dice el director técnico de la selección, que jueguen así. Y todos los equipos alemanes juegan en un estilo similar a la selección. Entonces después vos haces la selección de alemanes y todos juegan bien en ese área que les ajustaron, porque hasta eso piensan. ¿Me has acordado del arquero ese que se anotaba para dónde pateaba cada uno? Bueno, hasta en eso piensan. Entonces todos los equipos alemanes juegan así. Y acá tenés lo mismo. Todos los directores tienen que dirigir de esta manera para que todo tenga un universo cohesionado. En DC lo tenías con Snyder, que era un solo director que hacía todas las películas. Y después cuando hicieron todo el resto de las otras, el Escuadrón Suicida, Shazam, todas esas, era como que no se podían salir de ahí. Bueno, Shazam sí, pero el Escuadrón Suicida, Wonder Woman, todo eso, como que tenían acotado el Snyderverse. Me parece, me acuerdo del libro de Marvel. ¿Cómo How to Draw Comics de Marvel. Claro, exacto, sí. Y me hace acordar lo de los directores. Sam Raimi tiene sus toques en la película, su impronta, pero está recontra limitado. Vos, eso no es Army of Darkness, eso no es. ¿Cómo es? La película Arrástrame al Infierno. No es todo eso. Tiene toques de eso. No, tiene, de la yo la entiendo. Tiene arranques. La película de Raimi, hay momentos que uno la entiende. Pero me parece que Marvel... Pero es una anomalía. Y los críticos, que era la pregunta inicial. Marvel, lo único que les interesa a esos críticos es cuando dicen algo positivo, entonces los ponen en el póster citándolos con el medio y todo. Pero si lo dice, le da lo mismo que le diga, ponele a Aníbal Vinelli de Clarín, que en paz descanse, que lo diga Matt Stanford del LA Times o de la Gaceta de Kansas. Cachas del Diario Popular. Sí, ya no estoy más en Diario Popular, pero no importa. Pero también, claro, o sea, si vos... Bueno, yo he visto una crítica ahí de Guillermo Hernández en la Rock and Pop una vez, en una de Batman y Robin, que no encontraban críticas positivas y el tipo dijo algo lindo y se lo pusieron ahí. Entonces, imagínense. Igual, claro. Sí, no, sí, y un poco de todo esto es por lo que para mí falló un poco Thor Ragnarok, sin ir más lejos. Digo, no, Ragnarok no, la última. La última. No, Love and Thunder. Love and Thunder, perdón. Claro, porque justamente se perdió lo original, todo eso fresco que tiene Ragnarok. Para mí, Love and Thunder lo repite, pero ya lo vienen repitiendo en todas las películas porque a todos les salieron a decir, che, hagan esto porque es lo que funciona, que llega Love and Thunder y dicen, Ah, otra más. Lo mismo. Claro. Otra vez lo mismo. Pero es que todas las de Thor son diferentes. Todas las de Thor son diferentes. Sí, lo que le está faltando a Marvel es eso, para mí. Una mirada en la línea además de la de Batman, la línea más de Christopher Nolan, la línea de Winter Soldier. ¿Qué pasa con las series estas nuevas, no? Ahora que viene la de Daredevil, Secret Invasion, que parece un poco más oscura. Capaz eso que le da un giro y después aparece alguna película orientada, ¿no? Alguna película Thunderbolts, capaz, más alineada con esta. Eso de Thunderbolts. Con esta, bueno, pero con esta línea un poco como más oscura, si se quiere. Bueno, vamos. Cerramos por acá. Sí, seguimos. Le invadimos el próximo podcast al invitado y seguimos. Sí, sí, en el próximo podcast ya tendremos otros periodistas que hablan de verdad. Cine, contando un poco su visión sobre todo este fenómeno, para enriquecernos con el aporte de otras voces. Ahora, hablando de voces, vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con el segundo bloque de este podcast. Bloque de este podcast número 168. Estamos en abril del 2023 y también en abril, el 3 de abril del año 98, hace 25 años, ¿qué pasaba ese día? Se estrenaba el primer episodio del anime Cowboy Bebop, una producción que el señor Martín Fernández Cruz alguna vez denominó como "acá se terminó el anime". El no va más. Como que fue un hito tan importante donde apareció un producto tan creativo, tan novedoso, tan poco dependiente de las fórmulas de éxito de ese momento. De hecho, no era la adaptación de un shonen popular, sino que era un producto absolutamente original. Que dejó como en offside a todos los que vinieron después a repetir boludeces, estirar, congeladas. Bueno, ya sabemos lo lamentable que es el anime de este siglo. Y nos queríamos centrar en ese fenómeno, en el de Cowboy Bebop. Así que, bueno, tenemos a Martín, que es muy fanático, a Cachas, que también le gusta, a Fede, que por lo menos lo vio, y a mí, que soy un chapucero, que vi dos capítulos con suerte, y no me acuerdo un choto, pero me acuerdo que estaba bueno. Contanos un poco, Martín, sobre el Secret Origin de Cowboy Bebop, quién lo inventó, cómo se estructuró esa primera serie. Cowboy Bebop es de Shinichiro Watanabe, son 26 capítulos, se dio de abril del 98... A abril del 99. Muy bien, tiene un 10. Siéntese. Listo, muchas gracias. Esos son los datos duros. Bueno, a ver, uno empieza a ver Cowboy Bebop y lo primero que salta es como la herencia bastarda del tipo con respecto a lo poco que le interesaba continuar una escuela vinculada al anime. Sino, pero en todo aspecto, desde la forma en la que se produjo Cowboy Bebop con respecto a que no estaba basado en ningún shonen de moda, no venía del Shonen Jump, no aspiraba, en una época donde muchos animes eran, bueno, el capítulo semanal o el OVA, ya a finales de los 90 el OVA no era tan popular, pero ya desde su distribución... Gabriela Sabatini ya, ¿no? Ahí estamos, ¿cuánto hacía que no escuchaba ese chiste? de decir, bueno, yo quiero hacer una miniserie... Va a tener 26 capítulos. En un momento donde todo como esa estructura empezaba de a poco a imponerse después del boom que había sido Evangelion un par de años atrás. Eso te iba a decir, todo lo que estás mencionando aplica a Evangelion. Aplica a Evangelion, claro. Pero Evangelion fue la que abrió la puerta a los animes no basados en mangas que obtuvieron un éxito impresionante en la segunda mitad de los 90. Pero Evangelion se encolumnaba en una tradición de género de los mechas y era una especie de resignificación de todo lo que era ese género. Cowboy Bebop no, Cowboy Bebop sí tenía la cuestión de esta cosa medio de Star ciencia Wars. Ficción y todo, pero con una pata metida en un género eminentemente yankee que es el western. Cowboy Bebop bebe ante todo del western, que no tiene nada que ver con los géneros Ponjas. No, totalmente. Entonces ya ahí hay algo de decir, yo quiero ir a contrapelo de todo lo que se venía haciendo y de todo lo que venía siendo exitoso. Y aparte Cowboy Bebop trabaja mucho el noir, que también no es un género que uno asocie tanto con el manga. Por ahí uno dice, bueno, sí, el seinen y todo, pero es un género... Y se nota que Watanabe es un tipo que mira mucho el Hollywood clásico. Es un tipo muy... Que esto es una percepción que uno tiene viendo la serie. Que igual era musical. Perdón, no, pero eso es una cosa clásica en el manga y el anime japonés. Eso, lo que pasa es que, claro, en un momento construyeron una cultura tan grande que dejaron de mirar, pero los primeros mangas y animes que hacían los japoneses estaban todos basados en el cine clásico norteamericano. Después se invirtió. Sí, después empezaron a ser más autosuficientes. Pero Meteoro, ponele, eran las películas de carrera sí. Bólidos de los años 50, 60 en Estados Unidos. Me acuerdo de cuando escribía las notas de... Escribía las notas de Meteoro. Esa era la otra nota de la Comic-Con, claro. Pero lo que tiene Cowboy Bebop es eso. Es que no apuesta tanto por ahí a cosas que uno reconozca como más habituales en mucho anime de ese momento. Y para mí, aparte, Cowboy Bebop tiene como una... Es muy importante también por la forma en la que se trajo a Argentina, en un momento donde empezó a haber mucho lo que era el fenómeno del fansub, donde empezaban las primeras proyecciones. Entonces, junto con Evangelion, fueron, digamos, dos productos que se empezaron a ver para quienes queríamos ver anime por fuera de los canales de televisión... Y de Dragon Ball y de todos esos animes más de la tele y más para toda la familia. Cowboy Bebop fue como un escalón más en términos de la calidad del producto que quiero ver. Que la calidad del producto se parecía más a un largometraje pulenta que a la serie sacada como chorizo para cumplir con 20 y pico de minutos semanales, ¿no? Sí, pero tampoco hay algo tan extraordinario, eso es lo loco, en la producción. Que para mí es un poco también como Evangelion, que nadie le ponía un mango... no tan precario en términos de animación como Evangelion, no, donde se la pasaban reciclando planos. Evangelion, a nivel laburo de animación, es menos que lo básico. Sí, no, no, por eso, no tan precario en ese sentido. Se nota que es una serie hecha con guita, no, no millonarios, pero es una serie que se nota que ya en el momento que tenés a Yoko Kano y toda su orquesta haciéndote la música, ya no es una serie gasolera. Bueno, de eso también queríamos hablar, ¿no? La música es muy importante en Cowboy Bebop. Me parece que probablemente sea el primer anime, o así de serie, ¿no? No de película, donde realmente se pone en valor el tema de la música, ¿no? Sí. El tema de lo importante que es tener una banda de sonido pensada para el producto, que sintonice con la onda que el creador le está dando a la serie, sí, que sea novedosa, que sea, que a la vez referencia a otras cosas, porque obviamente está la banda de sonido es esa y no otra, porque está tirando referencias a ciertos productos que el espectador, o buena parte de los espectadores, ya teníamos más o menos digerido. El bebop era un para el que no sabe y eso, era un jazz, era un tipo de jazz. Un subgénero del jazz. Claro. Que tenía mucho de improvisación, mucho de una cosa desordenada, que el jazz tradicional, digamos, puteaba mucho, decían, esto no es jazz, esto es otra cosa, que se tocaba en lugares medio de mala muerte, en lugares donde había mucho consumo de sustancias, mucha joda y demás. Mucho reviente. Y ya que Cowboy Bebop en su título haga alusión a eso, ya te habla un poco como de esta idea de ir en contra de ciertas tendencias. Y yo creo que muchos empezamos a valorar la música en el anime por Cowboy Bebop, por esto, ¿no? Uh-huh. Por cada capítulo tenía un eje temático determinado, con una música, bueno, que ahora todos sabemos que es Yoko Kano. En ese momento muchos escuchamos por primera vez el nombre de Yoko Kano, que fue la compositora y la que se puso al frente de todo lo que fue la musicalización y los temas de Cowboy Bebop. Y bueno, y la mina laburaba, ¿cuál era el registro de cada capítulo? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué música podían escuchar? ¿Y cómo eso se podía plasmar en las canciones, las pocas canciones que tiene cantadas la serie, y en la música incidental? O sea, si hay un capítulo que es, hace referencia al heavy metal, el leitmotiv del musical del capítulo tiene que ser un heavy metal, y así todo, digamos, era como un laburo, pero perfecto. ¿Qué onda la...? ¿Cómo definirías los personajes de Cowboy Bebop? Que están como muy, muy marcados en su identidad y en sus vínculos. No son fórmula, relleno, tipo, poneme uno de estos, uno de estos, uno de estos, y una facturita de esas, un vigilante de membrillo y pastelera para completar la media. Qué buena opción. Para mí, los personajes estaba como muy afanado de Lupin de Cerdo. Sí, el elenco de Cowboy la cosa Bebop cool. Está muy choreado del elenco de Lupin. Para mí tiene como esa cosa cool del traje, del tipo prendiéndose el pucho, pero lo que tenía era como esa cosa que son todos personajes a los que les falta algo. Son todos personajes incompletos. Y cómo de alguna manera los tipos aprenden a convivir con esa pieza que les falta todo el tiempo. Con esa carencia. Y sí, o sea, son personajes muy abatidos. Tienen la cosa cool, tienen la cosa canchera, es el primer capítulo de Cowboy Bebop y es como toda esa pelea con el poncho y todo, pero a medida que van avanzando la serie, que eso es lo bueno, que a pesar de que son capítulos autoconclusivos, toda esa historia hay un arco que dramático. Se va trazando tan de a poquito, con quién es Julia, cuál es el pasado de Spike, por qué tiene esa rivalidad, digamos, esos flashbacks que te los va sugiriendo muy de a poquito, pero son personajes como muy abatidos, son personajes re amargos. Que eso para mí no, por lo menos en lo que uno veía en ese momento, ahora ya sí, uno está más familiarizado con esos personajes. Pero en ese momento no era tan común en el anime ver personajes con una mochila de una angustia tan grande. Y ahí en el fondo, Ed, que es como la nena hacker, que vive como en un cumple, digamos, todo el tiempo, y que de alguna manera entiende que no forma parte de ese grupo. A la larga, porque a ella no hay nada que le... O sea, hay algo que le falte, pero que eventualmente encuentra, a diferencia de todo el resto, que nunca encuentran lo que necesitan. Pero son personajes re... como es triste el clima, o sea, en Cowboy Bebop. Esa imagen en los últimos capítulos que están ellos dos, como empezó todo comiendo, lo único que tiene, todo es como muy triste, es como una vibra muy baja. La aparte siempre llueve, siempre terminan mal los episodios. Sí. Es como el Imperio Contraataca. Todo desolación, ¿viste? Sí. O sea, ganaron, pero perdieron todo. O sea, siempre es lo mismo, porque no consiguieron todavía llenar ese vacío, como decías vos hace un ratito. Bueno, yo creo que por eso nos gusta tanto a nosotros, digo, a los que son de nuestra generación, porque nosotros nos formamos un poco con el anime bajón, digo, yo me acuerdo, obviamente, pero a ver, es por lo que yo odio Dragon Ball. Yo la primera vez que vi Dragon Ball, dije, esto no es un anime. Para mí el anime era de... Era triste. Era Conan, el niño de del futuro. La tumba de las luciérnagas. No, bueno, es... Es el corchazo, boludo. Mientras sopla el viento. Era eso, pero era ese clima opresivo. Era Harlock, acá, como dice... Yo lo veía como Reimer, pero es Harlock. Bueno, sí. Pero era eso. Era Harlock, era Conan, el niño del futuro. Eran esas historias así donde estaba Robotech, todo mal. Que se te morían los personajes. Robotech también, claro. Digo, era esas historias donde estaba todo para el orto. Heidi era retrista también. Mucha melancolía y qué sé yo. Y eso, no sé, en ciertas cosas... Pero el shonen más clásico, que por ahí acá no llegaba tanto, se ve... no existe. Entonces cuando empezó a llegar ese, a mí no me gustaba, digo, nunca me gustó, digo, siempre me pareció eso. Y después por eso también la reivindicación de Cowboy Bebop, que recupera toda esa cuestión amarga, melancólica, que es medio intrínseco. También un poco. Claro, totalmente. Pero bueno, tiene jazz. Cambiar el vivo por un tango de Cowboy tango. Cowboy tango. Y ahorita la cosa de todo, viste, el pasado. Qué bien que lo pasaba. Nostalgia tanguera. Sí, tal cual. Y la mina, el chabón sufre por una mina. Sí. Julia se llamaba. Entonces está todo el tiempo, bueno, en la serie con actores también está igual ese vínculo, o sea, está todo el tiempo recordando, todo el tiempo haciendo flashback. Uy, la serie con actores, qué polémico. Ahora vamos a ir a eso. Entonces, esta serie original tiene nada más 26 episodios. 26 episodios. Y una película. Que alcanzaron para sacudir todo, porque fue como un antes y un después, y como que rápidamente se incorporó Cowboy Bebop al... imaginario popular de lo bueno que puede ser un anime, ¿no? Sí. Y aparte fue como una de esas series que por lo menos, a ver, uno la podía recomendar a alguien que no viera anime sin miedo a pasar papelón, digamos. Claro. Son esas series que yo creo que si hoy, o sea, si hubiera estado tan masificado de internet en ese momento, hubiera sido para mí una serie que se hubiera visto mucho más. Sí. Imagínate que ahora estrenaran algo así. No sé, que en esa época hubiera existido Netflix y por ahí se hubiera visto más. Digo, en Locomotion, cuando la emitieron, mucha gente la veía. Y fue una serie. Mucha gente veía Locomotion porque daban Cowboy Bebop. Claro. Yo la vi ahí, en Locomotion. ¿Hubo mangas de Cowboy Bebop? Sí. Pero... Están basados en la serie animada. Sí, pero no, son como muy mediocres. Y sí, es un manga, creo que adapta a la serie. Bueno, por aquello, el manga de Evangelion no adaptaba a la serie. En un momento se empieza a cagar. Totalmente en el argumento. Como las películas nuevas. 50 años en hacerlo. El argumento de Gainax se empezó a cagar cada vez más. Sadamoto era el autor. Sí. Y en un punto hasta era mejor, boludo, el manga. Bueno, porque pasaban cosas mucho más copadas. Acá, no sé. No, acá no fue lo mismo. El manga es muy mediocre. Es un manga corto, además. Sí, es un manga son dos tomos. De dos o tres tomos. Pero es como que no. Esa fue una experiencia totalmente fallida. Y uno de los pocos ejemplos de eso, de que es tan visual, tan audiovisual, digamos, la serie, que de nuevo, no es lo mismo ya sin la música presente. Tiene mucho guiño al cine clásico también, al cine yankee clásico. Sí. Muchos homenajes ahí. Sí. Yo la vi hace 20 años, pero me acuerdo que... Pero aparte, digo, hay un capítulo que hace referencia a una película de Godard, digamos, que no tiene un pedo que ver con el cine clásico. Por eso, digamos, se nota. Para mí lo que tenía Watanabe es que se notaba mucho que el tipo dijo, bueno, voy a volcar acá todo lo que me gusta del cine y todo lo que me gusta de la música. Y una tarantineada, en cierto modo, ¿no? Sí. Esa cosa manierista de crear en base a lo consumido y no a lo vivido, ¿no? Sí. Y de jugar con influencias muy marcadas y plasmarlas todas en un mismo producto, haciendo un pastiche moderno con cosas clásicas. Sí, como bueno, reversionada, pero dándole una impronta propia. No quedándose en la copia. ¿Qué artista es original? En realidad, todos los artistas tienen una influencia o varias y es una conjunción de influencias, ¿no? Los artistas del Renacimiento, precisamente por eso se llama Renacimiento, tomaban todos los tratados de anatomía de los antiguos griegos. Uh-huh. Este Tarantino te toma todas las películas que vio cuando trabajaba en un videoclub, que quizá mucha gente no vio, pero te genera interés en ir a ver esas películas. Claro, que aparte vio le, dan, le agregan como una capa propia, digo, ahí es donde eso es lo que, claro, lo que si es le lo pone que... valor agregado es un artista. Ahora, si es un chorro, claro, sí, sí, es un, este, un, no sé, alguno de los dibujantes de Image de la primera temporada, claro, este, sí, es un chorro. Si no le agrega valor propio, es una fotocopiadora. Claro, exacto. Pero sí, yo creo que Cowboy Bebop fue eso, fue como el último gran anime de fin de milenio. ¿Por qué te parece que no hubo otros autores de anime que le pudieran cantar Quiero Retruco a Watanabe y hacer algo en esa línea autoral que le rompiera el culo o que por lo menos... ¿Te parece le que mojara no la orejita? No, yo la verdad que no hay, en estos 25 años no apareció nada. No. Yo, a ver, anime nunca volví a ver como miraba en esa época. Pero no, yo qué sé, sí, podés hablar de, ¿cómo se llama el chabón este? El que hacía la serie del pibe con rollers con el bate. Ah, sí, uy, se me fue. Satoshi Kon. Satoshi Kon, bueno. Ah, ese bueno. Puede, pero a ver. Es anterior. Pero Satoshi Kon es un tipo que hizo más que nada cine. Cine, y tiene una sola serie. Tiene una sola... ¿cómo se llama? Agente Blue. Paranoia Agent. Bueno, Paranoia Agent es brillante. No tiene mucho que ver con Cabo Vivo. No, digo, no, tipo es nivel. Una serie de autores. Hablando de eso, de autores que son capaces, claro, de hacer una serie. Pero a ese que nivel. Que haya causado tanta repercusión. Claro, pero ese nivel tan masivo, tan metido adentro de la industria, tan con un destino de también de consumo que ha. O sea, si pasan los años y se sigue vendiendo merchandising y todo, para sí, mí no hubo otra serie que tenga un... Serie que haya nacido como una serie, sí, nativa del nativa anime. Nativa de, claro. Porque después sí, animes, sí, hay mil, pero casi sí, todos sí están basados en manga. Había otra de la época de Paranoia Agent, no me puedo acordar. Ah, y hubo anime, yo qué sé. No, pero hubo una justo que salió al toque, al mismo momento, pero que quedó eclipsada por... No me acuerdo. Pero ninguna nombre tuvo... Y, o no, sea, claro, no. Esa, la, ese la nivel de masividad. No, bueno, obviamente. Ese es el pero tema, es no, muy no, difícil. No. Hay, hubo animes buenísimos. Y en cine sí, hay autores que están buenísimos, pero digo... My Hero Academy, claro, la sacan en cine. Pero no, pero no, My Hero Academy no tiene un manga. Ah, claro, basada en manga. Pero digo, no, después anime buenísimo hubo, pero me parece que ninguno concebido y ejecutado con, no, digamos, la perfección de Cowboy Bebop. Decir, vamos a hacer algo que, bueno, terminó siendo súper masivo, terminó dejando una marca. Para mí, Cowboy Bebop es al anime en televisión lo que Akira es al cine, digamos. Como esos hitos que hicieron en escuela, pero que después no supieron. No tuvieron como réplica, digamos. No hubo mucha más gente que pudiera hacer eso. ¿Podría volver eventualmente Cowboy Bebop? Si se podría hacer una nueva tanda de 26 episodios. ¿Se puede volver a juntar ese equipo? ¿Se pueden remozar de alguna manera esos personajes? Yo creo que depende no. Depende de qué equipo te refieras. El equipo creativo sí, el otro equipo no. Yo creo que parte de la mística, si se quiere, es que es eso. Y ya está... Y puedes ir y verlo todas las veces que quieras, digo, y no hace falta más. O sea, ya está, digo, ¿para qué? Digo, cambio, de hecho, me parece que por eso no funcionó la serie live action, ¿no? No, obvio, bueno, por eso es un desastre. Pero digo, Watanabe incluso después hizo otras series. Creo que la Space Dandy que hizo y todo, y están buenísimas. Carol and Tuesday, ¿no es él? También. Y es excelente. Y es excelente. Carol and Tuesday. Son dos minas. La de dos minas que tocamos. Impresionantes. Acá se editó el manga. Carol and Tuesday. Carol and Tuesday. Bueno, acá Fede recomienda eso. Sí. Es impresionante esa serie y también es es de hace un par de años. Tendrá, no sé, 3, 4 años. Pero no, para mí igual más tiene que ver con una cosa que antes había más directores. Tipo, ahora los directores así importantes de anime, de películas y eso, lo contá con los dedos de una mano. Y todos nos acordamos de Makoto Shinkai. Sí. Bueno, de Miyazaki. Pero para mí más en los 80 y eso había directores que laburaban mucho el anime en películas y eso y que tenían como una cosa más autoral. Y después eso se fue perdiendo y ahora cualquier director de anime por ahí te hace una película y no hay tantos así como... Que es medio loco con la cantidad de cines y series animadas que no haya como más nombres. Más Rintaros. Claro, tal cual. Está Gozo, ¿cómo es el que hace las películas? Mamoroso. Ergo Proxy se llamaba, no me acuerdo. Ah, esa estaba buena. Ergo Proxy. Es del 2006-2007. Sí, vos hiciste una nota de eso. Eso estaba bueno. Todo eso está en Netflix. Claro, porque Netflix, como no puede no le dan los títulos de los grandes estudios porque se los guardan para sus propias plataformas, salvo Sony, que tira por todos lados, empieza a apostar al anime. Y si no hace, si no lo, no lo pone en la plataforma, el original, hace una remake con japoneses y todo, o si no hace una película o una serie con actores. No, y tiene bocha de anime. Tiene un catálogo cada vez más grande. Claro. Gigante, sí. Lo que pasa es que compite con Crunchyroll, se llama Crunchyroll. Bueno, ¿por qué les parece que existe y por qué les parece que es chota la serie con actores? No, existe por eso que te decía Netflix, que tiene que estar generando contenido todo el tiempo. O sea, hay una voracidad. Antes los estudios apostaban a una o dos películas en el año, pero ahora apuestan a 10, 15 porque necesitan generar guita y necesitan generar contenido para las plataformas. Lo que decíamos hace un año y medio con Disney, que vos decís, uy, qué bueno, existe Disney Plus, pero tiene una sola serie que es Mandaloriano. Ahora pasaron 2 años y tiene como 15 series nuevas, nuevas temporadas de las series clásicas. Entonces ahora sí tiene contenido, pero cuando salió era como que habías visto todo. Bueno, y están las plataformas que tienen que retener seguidores porque dicen, ya lo vi todo, me voy a HBO Max, y pierden suscriptores, que les pasa a todas todo el tiempo, y entonces tienen que generar, y los tipos empiezan a buscar de donde encuentran, y el cómic, el anime y todo eso es una fuente inagotable porque tiene como es color, tiene acción, tiene variedad, está todo resuelto, lo tienen hecho, está el guión, ¿entendés? Lo único que tienen que hacer es adaptarlo, cambiarle las razas a los personajes y listo, que es lo clásico que hacen. Pero fue muy raro lo que pasó con la serie Cowboy Bob. Yo vi muy poquito porque no me gustó, pero es eso, es como que hicieron lo mismo pero mal. Como siempre. O sea, no, como no, monja no, guerrera. No sé cómo explicarlo. Por ahí Martín la vio más. No, la verdad es que no vi hasta el final porque no. Y mirá no. Que la vi con un relativo entusiasmo. Como decir, la verdad es que pueden hacer algo copado. Y es como que intentaron copiar como la estética. Pero viste, cuando hay algo no que pierde la gracia. Ya los capítulos eran muy largos, que eso, ¿viste? Claro, la anime es 25 minutos y acá tenés como 45. Pero hay algo en más drama. El anime para mí es como, es muy difícil trasladar un anime a... Hay excepciones. No, seguro. Pero podría haber sido buena. Pero no es. Espada del Inmortal está muy bien, la película última que hicieron. Sí, hay excepciones. Pero me parece que no. Digo, me parece que Cowboy Bebop sigue siendo una marca ganchera, como que tiene una base de seguidores que lo van a querer ver. Probablemente por eso también hicieron la serie, por esta cosa de, bueno, generar contenido. Pero es como que tiene un lenguaje tan anclado en la animación, claro, que no lo podés copiar así como... El traje va a ser de la misma forma, la es música... Que, claro, y queda raro, queda los chusto. Diseños de los personajes, sí, de Cowboy Bebop en los dibujos quedaban bárbaros. O sea, vos ahí había una fuente inagotable de inspiración. Yo tenía un cómic en ese momento que estaba haciendo y tenía un personaje basado en Jet, ponele. No era Jet, pero era, me gustaba el porte del personaje, cómo se manejaba, el espacio que ocupaba, y uno de mis personajes estaba basado en eso. Y ves la serie y son todos iguales los personajes, todos igual de planos, todos tratando de interpretar el personaje del cómic, no le ponen ningún detalle propio, más allá de que le cambian la raza al protagonista, que en realidad no está mal que sea una persona asiática, pero la verdad es que si van a tener el tema de la inclusión todo el tiempo rompiendo las bolas, no lo hagan con el protagonista, háganlo con algún personaje secundario. Jet es negro, por ejemplo, en la serie, y no jode, está bien, es un personaje secundario, capaz que se equivocaron de color como en el anime, como pasó con Smithers en las primeras temporadas de Los Simpsons, y ya está, no me molesta. Pero ya como vas a cambiar la etnia del personaje, qué sé yo, boludeces, todas esas cosas, la inclusión forzada que están ejerciendo ahora los estudios, está provocando el rechazo de los televidentes. Y esto es una buena muestra, a mi entender, ¿no? De que no me cambies las cosas porque quiero ver lo que veía con los dibujitos, lo quiero ver en actores. Hacémelo igual. Para mí no encontró qué hacer el showrunner. Sí, porque no encontró qué decir con lo que tenía. ¿Participó en algo Watanabe? No, tengo entendido que no. Yoko Kano hizo la música. Pasó a cobrar nada más. Sí, suponemos que sí. Es lo que van a hacer todos. Sí, la música es la misma, de hecho. De eso no se pudieron escapar. Digo, a tal punto es importante la música en Cowboy Bebop. Sí, uno de los primeros que decía es, che, ¿qué van a hacer con la música? Cuando salió que Yoko Kano iba a hacer la música, dijimos, bueno, listo, por lo menos tiene el visto bueno de alguien que forma parte del núcleo duro creativo de la serie. Aparte, a partir de ahí, un montón de programas de televisión se apropiaron del tema principal de la serie. Sí, el de Re Bien Despiertos a la Noche, Bien Despiertos. El de TN a la Noche usa ese, de apertura. Sí, y otras melodías, como digo, editando tele. Todo el mundo usando Cowboy Bebop, pero lo usaron porque parecía un programa de Netflix, no porque lo usaban de 20 años atrás. O sea, es como que retrotrajo a todos a esa época. Pero a mí me parece más o menos lo mismo que él. Yo miraba anime muchísimo cuando era chico, porque claro, había 5 canales y te traían anime a lo loco. Ah, en el 98 vos no eras chico, cachas, no nos mientas. No, no, tenía 22 en el 98. Era un pibe. Y no veías 5 canales, no tenías cable, no, cacho, no. Eras un niño hasta, pobre. Hasta los 90 teníamos 5 canales y cuando yo era chico miraba esos 5 canales, 4 en realidad, porque el canal 2 no se podía ver. Sí, y tenías te daban que hacer magia con anime, la antena. Y claro, la papa con la aguja. Sí, de la claro. Cada una de esas, sí, para ver un canal de Uruguay había que girar la antena arriba, eso es verdad. Y ¿cómo es esto? Y cada serie que traían era la serie. Yo creo que le metían como 5 filtros, a ver, porque cada serie que daban en Canal 9 o en Canal 3 era un clásico. Meteoro, Harlock, Massinger, Robotech, que eran 3 series juntas, el Kimba, León Blanco, Heidi, después sacaron Los Caballeros del Zodíaco. Todas esas series eran como que pasaban por 15 filtros y decían, esto va a funcionar. Y ahora es como que a partir de los 90, con esta popularización de las comiquerías y que te llegaban los videocassettes de España y qué sé yo, es como que no tenías mucho más para elegir y era más difícil encontrar algo bueno. Pero una apuesta en la comiquería donde yo trabajaba en el 99 era, tengo a mi hermanito que cumple años y es re comiquero. ¿A qué le gusta? El anime. Llévale Cowboy Bebop. Y le dabas y era seguro. Pero a mí me pareció, no había clásicos. ¿Cowboy Bebop no era para adultos? Hermanito de 15. Ah, está bien. Más o menos, pero no tenía. A ver, tenía era para 12 para arriba. Pero daban a tiro, boludo, y moría gente de verdad. Pero no se veía, no era tan sanguinario. Ves cosas peores en el noticiero. Sí, entonces, no, pero no, los disparos no era que a tu hija ve que al vivir, Martín. No, todavía no vio. Pero en cualquier momento se lanza. Tus hijos sí, tus hijos ya tienen 25 años, 38. Mi hijo creo que lo vio ya. Tu hijo ya va a la facultad. Mi hijo creo que lo vio, pero creo que vio la versión con actores. No, no sé si vio la. No, no, va a cuarto año. Eso? No, yo me la agarro, ellos se eligen así, eligen lo. Ya son grandes. Mira sí, todas claro. Las series de Star Wars y en ya una están de esas. De cometer esos errores. No, sí, no, pero son re fans, ponele, les gusta Disney Plus. Todo el tiempo están mirando cosas de ahí y no se salen de ahí. O sea, porque todavía no vieron todo el catálogo. Cuando vean todo el catálogo y ya los veo repitiendo algo, le digo, basta, corto. Bueno, Line, Serial Experimental Line fue otra. Line era la otra momento. Sí, fue como un momento como de una primavera de anime. Como, sí, ese era. Como más loco, ¿no? Sí, más, que buscaba. Más riesgo. Lo que pasa es que ese era como más. No era de acción primero y era más era, introvertido. Era un terror psicológico. Sí, claro. Esa no. Vi 3 capítulos y con no. Con elementos de ciencia ficción, sí. Me acuerdo. Yo no la vi nunca, pero me acuerdo haber leído notas en la RAN. Sí. Que le daban mucha bola. Muy bien la RAN, ¿eh? No es que nos estamos riendo. Está muy bien la RAN. Todos leíamos la RAN. De los chicos que tenían la comiquería ahí en Caballito. Claro. Cerca de Meridiana. Y bueno, y ese era el otro. Line, para los que no eran gustosos de la acción. Otra llamada Brain Power, ¿te acordás? No, esa no me acuerdo. Pero me acuerdo de una que era contemporánea de Evangelion también. Había una que era como la de los Caballeros del Zodíaco, no me puedo acordar cómo se llama ahora. ¿En Lagan? No, era eran como unos tipos con armaduras. No, puede ser horrible, Slayers. Cachas. No, yo sé lo que dice. Uno que tenía en el doblaje tenía unos nombres españoles que se llamaban Tristán. Ah, sí, vos Samurai Warriors. Samurai Warriors. No, tampoco, no. Había algo que me dijeron, esto es como. Jorge, no era uno. Sí, Jorge, Tristán, era terrible. No, Caballeros del Rey Arturo, no. Tristán había un. No, pero no, estos eran como. Era Tristán. Como los herederos de los Caballeros del Zodíaco. No me puedo acordar ahora cómo se llama. Bueno. No importa. Sí, yo creo que lo choto es que. De no hubo otras producciones en esa línea, ¿no? Como que de nuevo uno dice, bueno, acá mirá qué copado esto que. Y no fue un camino que. Digo, creo que lo único es que ahora todos los shonen, los anime basados, se plantean en temporadas, ya no estiran en capítulos semanales ni nada, pero después, como que nada, Cowboy Bebop quedó así como un hito y chao. ¿Dónde se puede consumir hoy Cowboy Bebop? Muchachos, yo hoy estoy escuchando este podcast, me quedo hiper mega cebado manija mal con Cowboy Bebop. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? En Crunchyroll creo que está y en Netflix creería que también. Yo te diría. La película no sé. La película creo que está en Amazon Prime. Me parece. Pero. Y DVD también, si conseguís. Bueno, pero ¿quién tiene hoy un. 15 años haciendo el podcast y todavía no el micrófono. No, es verdad, no, que estaba buscando. No, la película, la serie está en Netflix. Sí, claro. La serie animada. ¿Está en Crunchyroll? No sé, pues no tengo Crunchyroll. No. Pero está hay solamente la serie, se la película just, no. Sí, watch, just watch it. Y ahí te sale. Y ahí podés buscar sí, todo. Pero bueno, mira que lo que me acabo de enterar. Sí, en Crunchyroll. En Crunchyroll yo estoy casi seguro que está. Sí, y la película yo estoy casi seguro que es en Prime que está para ver porque hace poco la vi. De Prime lo único que consumo son los forros. Y bueno. Tiene plata, está salado. Sí, la verdad. Sí. Te sale el doble. No, está. ¿El doble que qué, perdón? El doble que los. ¿Cómo se llama? Los camaleón, tulipán. Que los tulipán. Tulipán, sí. Tulipán. Camaleón también, está sí, más o menos como no el tulipán. Más camaleón, me parece. No, había una marca. Max. Max era, no me acuerdo. No importa. Bueno, otro día pasamos avisos de. Sí, auspicia de este momento. Auspicia este momento. Está la música. Claro, que nos vendan. Para los que dicen que estamos viejos y nos auspicia Corega, en realidad claro. Nos auspicia Prime. Los forros, que estamos bien activos. Bueno, vamos cerrando entonces el bloque este sobre los 25 años de Cowboy Bebop, serie icónica que marcó un antes y un después en la historia del anime y que dejó la vara tan alta, pero tan alta, que coincidimos con Martín Fernández Cruz en su afirmación de que el anime terminó con Cowboy Bebop y todo lo que vino después es de la B. Es de la Bebop. Vamos a una última canción y ya volvemos con las recomendaciones. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Tercer bloque de este podcast número 168 y llegó la hora de las recomendaciones, este bloque en el que les contamos algunas cosas que hemos leído últimamente y que estaría bueno que ustedes también leyeran o se interesaran por ver qué onda, porque son cosas que evidentemente nos han gustado o nos han volado la cabeza de alguna manera. No sé quién quiere empezar. ¿Fede? Bueno, dale. Yo estas semanas estuve leyendo Hajime no Hippo. O sí. Hajime no Ippo, en realidad, porque si no digo cualquier cosa. Así que, bien, es una serie que había leído hace un tiempo. Manga de boxeo. Sí, es un manga de boxeo que había leído hace un tiempo, pero había hecho trampa porque había visto el anime. ¿Te acordás del autor? No me va a salir. Chuki. Sí, no importa. Pero bueno, es una serie que tiene 1385 episodios. Es una serie cortita. Cortita. Así que es una especie de One Piece de boxeo. La, totalmente. Peor, claro, sí, largo, sí. Empezó en el 89. O sea que. ¿Y sigue? Sigue. Sí. Me está jodiendo. No, sigue. Ah, no tiene límite. No, por eso. Empezó en 1989. Ya termina cuando se muere el autor. Y sigue. Y no sé, qué sé yo. Sí, calculo que el autor debía ser joven cuando arrancó. Estoy suponiendo. Sí. Y bueno, y nada. Y ya se... ¿En qué revista se publica, sabes? No tengo idea. ¿En la Shonen Jump? Weekly Jump. No, es un manga de deportes. No creo que salga en la Jump. Ni en pedo. Bueno. Debe salir en alguna otra de esas que salen un poco menos regularmente, además. ¿Y para, se publica en castellano o lo estás leyendo no, en No, lo estoy en leyendo japonés. En scan. En castellano creo que recién ahora hay una edición que acaba de salir. En Planeta, va a salir número. En junio. En junio ahí está, Planeta lo va a sacar. Es la primera edición que hay, además en un idioma legible. Tuvo ediciones en Europa, creo. Creo que está editado en Italia, por él. Ajá. Pero... ¿Y vos lo estás leyendo en...? No, ahora en castellano pero Escalation de hace 8000 años, además, sí. Porque imagínate una serie tan larga, estos Escalation vienen del año del culo, claro. Hay un limado que lo sigue subiendo al día de hoy en una página. Un prócer, obviamente. Y bueno, yo en un momento había arrancado leyendo post-anime. Había visto la serie del anime y me quedé en manija y arranqué con el tomo que continuaba el anime. Entonces todos estos primeros tomos no los había leído nunca, los estoy leyendo ahora por primera vez, ya cuando empalme con lo que ya leí veré qué carajo hago, pero la verdad que es muy entretenido y tiene muy buen nivel, la verdad que el dibujo es muy bueno. Y el guión también. ¿Se parece mucho a Gitano Show o es bastante distinto? No, es distinto. Es pues yo me los confundo, boludo. Es bastante vos me mostrás distinto. Un dibujo de Gitano Show. Pero Gitano Show es mucho más viejo. Hippo y me los confundo. Pero Gitano Show sí. Tiene 20, claro, de 20 años antes. En entonces el de los 70. Tiene un estilo bastante más retro. Bastante más retro. Esto tiene un estilo un poco más moderno. Pero conserva una estética con mucho diálogo. A mí lo que me sorprende es que para hacer un manga de deportes y de boxeo se habla mucho. O sea, los personajes... Parece mojado de rol. Claro. Viene muy, muy cargado de diálogo. Y la verdad está bueno. Es la historia de un pibe, que es este Hippo, que es un pibe de la secundaria, que... Que tenía un problema del diafragma. Claro, que tomaba el agua de absorbos. Claro, que totalmente, que conoce, que siempre lo cagaban a piñas en el colegio, qué sé yo, y conoce un chabón que es boxeador, y le dice, vos te tenés que dedicar a esto, porque le ve cualidades, y bueno, y es todo el camino de Hippo, desde que arranca como hipernovato hasta que termina campeón del mundo mundial, ¿no? Obviamente. Sí, no, en realidad sabemos cómo termina porque ahí está. No, sigue, pero a esta altura yo ya creo que ya es. Ya ganó todo. Sí, yo creo que... Ya que, es el Messi del boxeo. Sí, yo creo que a esta altura ya es mega campeón y está recibiendo, viste, a los retadores que vienen a disputarle el título y todo eso. Y además va construyendo, eso es muy clásico del Spokón también, ¿no? Toda la construcción alrededor de todos los personajes. Tanto los que están con él en el gimnasio, como con los que él se va enfrentando. Digo, sus antagonistas también tienen lugar y se cuenta la historia de cada uno que se va enfrentando, te vas enterando, qué sé yo. Que después por ahí desaparecen y no aparecen más, ¿no? Pero igual en el medio te cuentan la historia de quién es este personaje. Que es algo también muy, muy característico del género de deportes. ¿Algo más? No, nada más. Esto ya 1382. Voy a estar recomendando a Jimeno Hippo hasta el 2025. ¿Por dónde vas? Porque... El tomo, no sé, 6, iré, 7. Ah, tenés para entretenerte. Sí, sí, tengo por un rato. Muy bien, vamos con cachas. Dale. Sí, bueno, yo estuve de mudanza, les contaba acá a mis compañeros, entonces tengo todo en cajas, pero entre... ¿Por fin te echaron de tu casa? Era hora, finalmente alguien se dio cuenta y organizaron todo, me hicieron como Gran Hermano, me nominaron. Llegaste un día y estaban las valijas en la puerta. No, vamos de viaje. Para hacerme las valijas a mí tenés que hacer, es mejor que se vayan todos y me dejen a mí dentro de la casa, es más fácil, más sencillo. No, en este caso, como estaba haciendo cajas y cajas, en algún momento, viste, decía paro. Me entendí mal, me estaba haciendo cajas y cajas. No, estaba armando, claro. estaba armando cajas todo el día durante un mes. Y bueno, en algún momento me daba un respiro. Sobre todo cuando andaba armando cajas de bibliotecas. Y acá encontré esto que me había olvidado, que nunca lo había terminado. Yo había leído el primero de Corazón Coronado, de Moebius y Jodorowsky. Y me acordaba como que era una historieta sencilla, así que no pasaba gran cosa. Y era porque me había leído el primer tomo. Sencilla la claro. La primera era. La primera parte está tranquila, digamos, comparado con lo que viene después. Al principio es como un slice of life. Claro. Después se va poniendo más picante. Exacto. Entonces dije, uy, ¿qué pasó? En la primera es un profesor de la Sorbona que tiene una alumna. Él está casado con una señora de su edad, como de 60 años tiene él, y conoce una alumna como de 20 y pico, 30, que le raja la tierra, y él se enamora perdidamente de ella y se van, y ella le empieza a meter ideas en la cabeza que descontracturan su mundo, porque es un tipo muy conservador todo. Y él se creía que era open mind, pero no esperaba lo que le iba a venir. Y en la segunda y en la tercera ya se abre el juego, y ahí te das cuenta que sí, esto está escrito por Jodorowsky y Moebius, y dibuja Moebius como los dioses, como hace siempre, ¿no? Pero está a punto caramelo todos estos dibujos, está lleno de teorías así religiosas, sobrenaturales. Claro, hay mucho misticismo. Sí, está buenísimo. Está pero como sobrecargado de sexo también. Es una obra de los 90, con ellos dos ya maduros. A pleno. Ya habían ganado fortunas con el Incal, se volvieron a juntar para hacer algo totalmente distinto, sin ciencia ficción, sin mundos limados, todo en la tierra, todo en el presente. Muy arraigado, claro. Todo muy real, pero obviamente con elementos sobrenaturales. Tenía que salirle el Jodorowsky de algún lado, y de repente empiezan a pegar por el lado. ¿Qué pasa en París? Están algunos de los símbolos católicos más grandes de la religión. Entonces empiezan a jugar con eso y con la posible llegada de un Mesías, y dónde está el Mesías, y yo lo tengo. Y bueno, empiezan a... perdón. Empiezan a buscarte diferentes personajes. Mientras haces las cajas. Claro, perdón. Acá están... ¿cómo es? Acotando con las tapas del libro, claro, porque la primera tapa es una chica abriéndose la camisa. Ah, bueno, ese es uno que acá editó Muñones. Acá el Somo Uno lo editó Muñones, sí. Obviamente, sí. Por eso nunca supimos cómo. No, yo leí el primero de esta edición de Norma de tapa dura, porque en el 2006 compré un paquete enorme de libros. Una persona que estaba vendiéndolos a precios realmente muy atractivos, y me llevé todo lo que tenía de Moebius porque era fabuloso. Y bueno, quedó ahí al lado del Incal, y solamente había leído el primero. Pero digo, es recontra recomendable, no solamente por el guión, que es loquísimo. Hay cosas de hasta la mafia colombiana en medio, la CIA, de todo, no falta nadie. Es como una ensalada, como una película de los superagentes de los 70, pero bien, digamos, porque no falta nadie a la fiesta. Y los dibujos de Moebius están fabulosos. Yo creo que es, no sé, no te digo los mejores, porque hay cosas que son... Un hermoso laburo. Pero tiene un laburo hermoso, y el colorista también, ¿no? ¿Qué más cachas tenés para recomendar? Esto solo tengo para recomendar esta vez, porque bueno, no es como... Estoy en un proceso muy... El color es de Scarlett Smulkowski. Muy bien. Que es fabuloso también. Martín. Sí, dos o tres cosas que leí así, estaba mirando. Yo ahora voy anotando cosas que leo y eso, y que leí que me gustaron. The Last Ronin, la de las tortugas ninja, la famosa historia que imagina como un futuro en el cual... Un futuro dark, donde el único que quedó es Michelangelo. Exactamente, solo quedó él y, bueno, cómo se... La batalla que tiene contra el nieto de Shredder en un mundo donde hay como una cosa muy cyberpunk, muy de la información, muy de las clases sociales muy divididas y todo, que me gustó. Me gustó. Por ahí no me resultó la locura. Pasa cuando te venden mucho algo y te ceban mucho con algo. Lo que sí me pareció es decir, bueno, acá abrieron todo un panorama que da para hacer un montón de cosas. Bueno, el final es muy abierto. Hay una secuela donde aparece todo un grupo nuevo de tortugas. Claro, es que sí. Es para hacer algo mucho más, pero bueno, me gustó mucho como una forma de revitalizar la franquicia. Después leí el primer TP, el de Batman, The Adventures Continue, el que retoma la serie animada. Y también me gustó mucho. Meten a Rael, meten, digamos, como algunos personajes nuevos. Y está bien, digamos. Vuelve como esa estética. Lo dibuja el mismo chabón, que ahora no me acuerdo el nombre. Ty Templeton. Sí, Ty Templeton dibuja, espera. Sí. Puede ser guionista también. Templeton, porque escribió mucho también de esa serie. Sí, está Paul Dini, está Ty Templeton y está Burnett. Ah. Por eso, está como el equipo así fijo. Y me gustó mucho. El tipo de Batman anime sí. Al completo. Después leí el último tomo de Black Sad, el Todo Cae. El 6. Sí. No lo puedo conseguir por ningún lado. Es también una maravilla. Y ahora maravilla. Lo va a editar. Nadie lo tiene, boludo. Es un bajón que es una historia en dos partes. Sí, pero nada, pasan los años y sigue el equipo ahí, sí, digamos. Sí. Nada. Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Cada día más grosso. No, no baja la calidad. Y después leí Galactic Storm. De los Avengers. No lo había leído nunca. Ese crossover del año 91. Sí, no lo había leído nunca. Bastante choto. No, pero a mí me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó. Le voy a sacar fotos del tipo de. Le todas las características del pochoclo en mal estado que A mí me gustó. Y no solo eso, sino tengo la Executioner Song ahí esperándome, que tampoco la leí nunca. El Epic Collection. Igual prefiero la de Galactic Storm antes que Executioner Song. Pero no está tan mal Galactic Storm. Está estiradísimo. Sí, bueno, son 19 partes. Al pedo. 20 más un epílogo del Capitán América. Podrían ser 5, boludo. Sí, lo recomendaron Ezequiel Sacor y Leo Rubio, que hicieron un eventorama con eso. Y dije, yo no lo leí, lo voy a leer. No puedo ser menos. Y me gustó. Pero me gustó, se lee, En 2023 todavía tiene buenas herramientas. Qué hijo de puta. Sí, yo lo leí en su momento, un par de años después, me pareció que estaba muy estirado. Sí, estaba un poco estirado. Pero tiene buenos momentos, tiene buenos autores. Más o menos. Además me acuerdo que tenía crossover con todos los títulos de Avengers. Claro, es Avengers, Avengers West Coast, Quasar, Thor, Iron Man, Capitán América. Sí, por eso. Sí, se desparrama así, descontroladamente. Cualquier Avenger que tuviera serie propia tenía su crossover de Operation Galactic Storm. Sí, los números de Quasar para mí son los que están como por ahí medio que sí. Que se llamaba Crossroads, que era la de que iban a buscar al Tony Stark joven. Para insertarlo. Pero sí, eso como. Había como 15 crossovers. También lo reivindica Martín, seguramente. Ahí se terminó Avenger, después de eso se terminó Avenger. La más verdulero. Pero está bien. Yo lo tenía completo eso de la de encrucijada. ¿Por qué envuelven los huevos con sus notas? ¿Vale? Qué crueldad. ¿Algo más, Martín? No, después empecé a releer, justo le contaba a Cacha, empecé a releer Preacher. Sí. Que hacía 1000 años, claro. Que no, casi como 20 años y nada, se mantiene. Obra maestra total. Sí, nos veníamos riendo mucho en el auto de cómo se mantiene y qué nivel que tienen las cosas. Porque estamos hablando de los hijos de primos. Que eventualmente si vos tenés un grupo de gente, que una comunidad que durante muchas generaciones no intercambia... Endogámico. Claro. Algo así, claro, que no van a agarrar a otra ciudad. Nos acordábamos de Preacher del descendiente. Como que van a empezar a salir gente con defectos genéticos, claro. Porque no recambian genes. Y el ser humano es para andar... consecuencia de la endogamia, claro. Claro, entonces nos veníamos riendo de eso y justo se acordó de que estaba leyendo Preacher. Y se sorprendió porque yo lo leía en inglés. Claro, porque Preacher estuvo en inglés solo un montón de tiempo. Hasta que salió en castellano pasaron como 2 años o 3, no me acuerdo bien. Sí, yo tengo la colección ahí completa de los TP. Sí, los estaba viendo justo. Yo tengo la mitad en TP y la mitad en... ¿En revistas? En revistas, sí. Yo tengo hardcovers. Yo soy popular. Preacher no tengo el hardcore. ¿Y el Sandman cómo lo tenés? No, unos TPs horribles de todas las ediciones habidas y por haber, porque lo fui comprando cuando lo encontraba barato. Entonces tengo TPs de literal todas las ediciones que hubo. ¿Qué son 10, no? Los de Sandman. Sí. Son 10. Yo tengo 8 en tapa blanda y 2 en tapa dura con cobertor que me los vendió un pibe por Mercado Libre. Pero estábamos riéndonos con eso porque, claro, no pierde vigencia, Preacher. Sí, bueno, pero vamos a escuchar las recomendaciones. ¿No? Porque sí. Si no, nos quedamos hasta las 8 de la noche contando anécdotas, cacha, bueno, tuya. Es divertido. ¿De qué verías en el auto con Martín y no sé qué? Hablando de la endogamia. Ahora vas a volver con nosotros. ¿Sí? Bueno. Yo tengo para recomendar varias cosas. Acoté la lista a 11. Porque son muchas. Other Lives, una novela gráfica de Peter Bagley que originalmente la publicó Vértigo. Cuando Vértigo la descatalogó, digamos, cuando terminó el contrato, se la llevó Fantagraphics, que es donde era más lógico publicarla. Un gran trabajo de Peter Bagley, jodiendo con esos juegos de inmersión donde vos te armás un avatar, que es como una segunda vida, ¿viste? Y vos tenés como tu vida real y tu vida en esa virtualidad, en ese espacio donde interactuás con gente, conseguís guita. Sí, tipo Second Life. Second Life, exactamente. A eso se refiere todo el tiempo, pero se llama Other Lives. Son 4 personajes protagónicos que se van vinculando de distintas maneras, muy interesante, hay secretos, hay traiciones, hay, runflas o espantosas. Es muy gracioso por momentos, muy dramática en otros. Y el dibujo de Bagge, por supuesto, espectacular. Después, sobre fines del año pasado, la editorial Rabdomantes publicó Los Reyes Chacales, de Eduardo Mazzitelli y Kike Catena. Ambientada en el Egipto fantástico que alucina Quique, muy muy interesante el argumento, bueno. Una saga familiar de poder, de ambición, de runfla, de traiciones, con unos personajes muy bien armados, bueno, con el dibujo de Quique on fire, con templos y criaturas y cosas infernales, así como dibuja esto este guacho, y muy buen guión también, la recomiendo. Muy tarde, pero seguro, empecé a leer The Old Guard, la serie esta de... ¡Ah! ¿Recién Rebuca. Ahora? Otra, sí. Claro, otra que tuvo adaptación. Otra que tuvo película en Netflix. Yo sí. Me recebo la película y al día siguiente creo que fui y me leí las historietas, que yo no leí, es mucho. No, yo leí el primer TP. El primer TP, claro. Todo escrito por Greg Rucka y con dibujos del amigo rosarino Leandro Fernández. Muy buena, muy interesante. Muy violenta, tremendamente violenta, pero muy bueno el desarrollo de personajes, muy buena, o sea, la trama es como bastante básica, pero los personajes y su trasfondo es lo que la eleva, digamos, por sobre la media de las historietas de Machaca, donde explotan cosas y se cagan a tiros, está muy muy bueno. Me gustó mucho también Guerra de Demonios, que es una novela gráfica de David B., autor francés, la leí en italiano porque nunca la conseguí en francés y no está publicada en castellano. Lamentablemente, Guerra di Demoni se llama en italiano, muy buena, muy limada, ambientada en el Japón feudal, donde ya están apareciendo los el post feudal en realidad, pues ya están apareciendo los occidentales con chumbos y cosas que los samuráis no tienen, pero además mezclado con la mitología, porque aparecen yokais, demonios y cosas muy de la mitología propia del folclore ponja, digamos. Hablando de esa misma época, pero con un autor japonés, no con la apropiación cultural de un francés, me gustó mucho Hokusai, que es una especie de biografía del famoso dibujante e ilustrador Hokusai, hecha por Yotaro Ishinomori, un libro así megapulenta, grandote, que editó Planeta con la saga completa, de este dibujante e ilustrador muy famoso. Panini no lo editó. Sí, Panini. Ah. Sobre todo a mediados del siglo XIX. Tiene anécdotas increíbles protagonizadas por este tipo, que era un mal llevado, un mala leche, un jodido, que cada tanto tenía que cambiar de nombre y firmar sus trabajos con otro nombre para que no lo vinieran a buscar porque le debía guita a todo el mundo, se cogía minas que no se tenía que coger. Era un tipo intratable que entonces cambiaba de estilo y de nombre para seguir laburando sin ser identificado, digamos. Aunque se había hecho muy famoso con el nombre de Hokusai, el tipo terminaba dibujando y firmando como Juan Carlos Nadie, ¿entendés? Para que no lo vinieran a buscar. Bueno, muy interesante. Un tipo que murió a los 90 años, tiene una historia increíble. Y bueno, Yotaro retoma pequeños momentos clave en la vida de este tipo y te lo cuenta. Y además y reproduce ilustraciones de este tipo, que era una bestia. Es el que hizo la famosa ola. Sí, claro, sí, es el de la ola. Sí, de hecho, la portada del libro es. En la portada del libro aparece la famosa ola. Después, por accidente, compré un libro de Doctor Strange de Mark Waid y Kev Walker. Yo quería empezar a juntar Doctor Strange de Jason Aaron y Bacalo. Pero en el furor del combate, en una convención en Estados Unidos, levantando así de aquí los TPs que estaban muy baratos, agarré uno que decía Doctor Strange, tenía un hito en el lomo, y para mí era ese, y lo agarré. Bueno, no era ese, era el de Waid, que hizo una sola saga en Doctor Strange, nada más 6 números. Y bueno, me compré ese. Se llama Doctor Strange Surgeon Supreme. Porque vuelve el tipo a ser cirujano. Y reparte su tiempo entre ser Sorcerer Supreme y ser un cirujano repulenta que labura en un hospital de Nueva York. Es excelente. No pensé que iba a ser tan bueno. Primero puteé y dije, no, qué pelotudo. ¿Cómo no me compré el de Jason Aaron? Y después dije, no, boludo, esto está genial. No solo porque es un solo tomo. Genial. Y tiene las 6 aventuras en ese mismo TP. Sino porque es realmente muy bueno. Waid le da una onda muy inteligente al personaje. Se mete también con el mundo de la medicina y lo lo critica, ¿no? Cómo la burocracia se morfó a la medicina, cómo la medicina de calidad se convirtió en un producto exclusivo para los millonarios. Bueno, habla de un montón de cosas que tienen que ver con eso. Y además hay machaca mística y villanos. Y aparece la Wrecking Crew, que son villanos que me encantan. Aparece Madame Mask. Aparece el Doctor Druida. El Doctor Druid. Sí, sí. Anthony Ludwig. Ludgate es el verdadero nombre. Aparece como personaje secundario. Muy interesante. Bueno, y el dibujo de Kev Walker me encantó. La verdad que está muy, muy bien. Después me gustó muchísimo Showman Killer. Volviendo a Jodorowsky. Esta es una creación de Jodorowsky junto a Nicolas Fructus, que es un dibujante francés de la puta madre, una bestia, que tiene un estilo como bastante pictórico, medio un Alex Dios, pero un poco más caricaturesco. Él se rió porque no le gusta Alex Ross, seguramente. No, sí, porque me es gusta, la. Me reí. Ah, no. Se rió porque es bueno, ¿eh? Lo que no le gusta es lo que es bueno. Si es bueno, Martín. Me gusta. Nicolás Fructus es un tipo que había hecho una saga con guión y dibujos de él que se llamaba Torint, que fue muy exitosa a principios de este siglo, y después Jodorowsky lo reclutó para contar la historia de Showman Killer, que es como una un derivado, en cierto modo, de la casta de los metabarones. Digo, si el metabarón era el guerrero definitivo, Showman Killer es el mercenario definitivo. Es un tipo totalmente amoral que labura por el billete y se caga a tiros con quien sea por el billete. Y como siempre, las historias de mercenarios, que le ha pasado hasta, no sé, hasta Boogie el Aceitoso cuando le hicieron la película, algo pasa que le tuerce un poquito esa amoralidad y el tipo se termina jugando la vida por una causa que considera justa. Es la clásica historia del cazarrecompensa, del que en asesino, algún momento se saca la camiseta del mercenario y se pone la de una causa por la que vale la pena morir. Es excelente, muy muy grosa, una ciencia ficción así hiper grandilocuente como la de la casta de los metabarones, con imperios, hiperpapas, hipermonjas, hipermercenarios, hiperpoderes, hiper todo. Muy muy interesante. Después me gustó mucho Políticamente Inaceptable, que es una colección de libritos que publicó Norma con historietas zarpadísimas de Philippe Guillemin, donde Guillemin lo que hace es contar en forma de historieta los chistes que todos contamos en forma oral, ¿sí? Y que incluso algunos, los que no son muy zarpados a nivel racismo o sexo o grosería, son los mismos que adaptaba Condorito, ¿entendés? Algunos son exactamente los mismos. Yo me acuerdo cuando publicaban los de Guillemin en Cazador Comics. Comics, totalmente. Ah, era tremendo. Bueno, algunos de esos están en este libro. Guillemin no tiene límites para el humor, es un zarpado de mierda y tiene ese dibujo tan asqueroso, tan revulsivo, que le da como una capa extra de más jodido a las cosas que son de, viste, de caricaturizar al negro, al judío, al gay, bueno, la violencia. Con el musulmán también se mete, ¿eh? No, con el musulmán. Ah, en este primer libro, por lo menos. A Rugetti, claro. Bueno, pero esto es de los fines de los 80, sí, es verdad, no estaba de moda tocar el culo a los musulmanes. Es verdad, verdad. Un genio, la verdad, Guillemin, me hizo cagar de risa. Recomiendo muchísimo también Shipwreck. Shipwreck es una saga de 6 episodios escrita por Warren Ellis y dibujada por Phil Hester. Te estoy tirando un Dream Team. Esto lo publicó Aftershock en el 2016. Es una historieta re de vértigo, en el sentido de que es muy introspectiva, muy oscura, con elementos fantásticos que no se terminan de diferenciar de la realidad. Transcurre en una especie de mundo paralelo, donde este tipo está varado después de un accidente de una ciencia ficción que salió mal. Es muy, muy bueno. Es melancólico, es triste, es violento, hay mutilaciones, violaciones, sangre, horrores, canibalismo. Es excelente, realmente es muy muy buena, muy desoladora, tiene todo un clima muy muy como opresivo, muy triste. Está muy bueno. Los primeros 3 capítulos no entendés una chota, después Ellis te empieza a dar con cuentagotas elementos para entender qué está pasando, dónde está el personaje, por qué pasa lo que pasa. Es muy muy bueno. Ya con eso y dibujada por Phil Hester. Phil Hester ya me la anoto. Fuego. Ya a Ojo. Martín no le gustó. Tiene más de 15% en Rotten Tomatoes. Él no consume. Phil Hester con entintador y con colorista. A mí me gusta mucho Phil Hester cuando se entinta a sí mismo y cuando sí. publica en blanco y negro. Sí. Acá le pusieron entintador y colorista y aún así está bárbaro. Bárbaro. Es un Phil Hester distinto. Con ayuda, claro. Claro. Con Ayudín. Claro, sí, sí. Totalmente. No, pero está bien, igual. Muy capo. Si está la esencia de su arte. Está ese claroscuro fuerte, esa cosa expresiva, muy grosa de este dibujante tan, tan prodigioso. Me gustó mucho también Apagón, de Martín Tejada y Carlos de Armas. Una historieta que se lee muy rápido. Sí, la lees en prácticamente no tiene texto, pero el dibujo es impresionante. Fastuoso. Yo no me imaginaba que que alguien tan grosso como este pibe Carlos de Armas se podía poner las pilas para dibujar 50 páginas de historieta en no sé cuánto tiempo. Es realmente increíble. Es como si fuera... como el trazo tiene la expresividad de Peiró, ponele, pero la tinta tiene la complejidad de Andreas, digamos, el autor del alemán de Capricornio, Rourke y toda esa onda, muy sobrecargado, casi un Bernie Wrightson pasado de rosca. No, es hermosísimo el dibujo, muy muy lindo, y el guión está muy bueno. Está es bueno, ¿viste? Una especie de Twilight Zone mezclado con crímenes de lesa humanidad en la dictadura cívico-militar de los 70 en un pueblo de Jujuy. O sea, está muy muy bueno. No. Es una cosa fantasmagórica, retorcida, perturbadora, muy muy bueno. Y finalmente, creo que lo que más recomiendo de todo lo que leí es uno de los libros recopilatorios de Pearls Before Swine, la tira diaria que hace Stefan Pastis desde el año 2001 en los diarios de Estados Unidos. Conseguí por fin uno de los libros grosos de esos de 240 páginas que recopilan como 2 años de tiras con dominicales y con la de lunes a sábado, que es blanco y negro. Lo más grande que hay en este momento en humor gráfico yankee es Stefan Pastis. Es lo más parecido a South Park que vas a ver en una tira de los diarios. Es muy zarpado, siempre juega al límite de lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. Son reflexiones existencialistas, a veces muy amargas, a veces muy graciosas. Tiene juegos de palabras ridículos, que él mismo se caga a piñas a sí mismo o hace que sus personajes le peguen a él mismo por lo choto que son las resoluciones de los juegos de palabras y los puns. Bueno, es una tira increíble, muy muy buena, muy al límite, muy comprometida con las temáticas actuales, ¿no? El tema de por qué la gente eligió no pagar más por el periodismo e informarse por Twitter o por pelotudos que hablan en YouTube. Entonces, claro, lo que estamos hablando al principio del primer bloque. Los medios de comunicación, claro, contratan gente que no sabe, como vos o como Martín. Claro, porque nosotros ya contratamos. Claro, porque ya como la gente no los consume, entonces en vez de... no les importa. Lo mismo. En vez de pagar uno que sepa, pagan a cualquier verdulero que labure rápido y más o menos. A los que valen les pagan, los mandan a la tele. Totalmente. El tema de las redes sociales y cómo absorbe a la gente y cómo están todos pelotudeando con el celular y cómo, bueno, el vínculo con el trabajo, con las parejas, con los vecinos, con la política. Bueno, es muy, muy bueno con la comida, con el escabio, con el escabio como forma de escape a una realidad, sí, chota. ¿Viste? El escabio social. El borracho, claro, el borracho es borracho para escapar, no, claro, porque sí, es borracho, claro, ¿entendés? Bueno, la grieta entre los sueños y los anhelos y las cosas que nos cebaban cuando éramos chicos y la realidad y lo que te encontrás después cuando salís a buscar esos sueños. Bueno, es realmente desolador por momentos y muy gracioso y muy mala leche. Así que recomiendo muchísimo Pearls Before Swine. Me parece que es hoy la tira que tiene. Eso, una tira, ¿eh? Qué increíble. Sí, es, sí. Un tipo que estuvo nominado 8 años seguidos al premio al mejor historietista por la National Cartooning Society y perdió 8 años seguidos y el 9º año que lo nominó lo ganó. Y ahí se vengó de todo, ¿viste? Hijo de puta, ahora sí. Bueno, un genio. Stefan Pastis, que nació en el 68, igual que yo, es un de la camada perfecta. Esto tranquilamente lo podrían traer. Y no, pero es muy difícil de traducir. Ah, sí. Porque tiene muchos juegos de palabras, okay, muchas cosas que son intraducibles. Que el tipo eso juega, lo decís vos. Que el tipo juega con viste, con las confusiones lingüísticas de palabras que quieren decir cosas distintas. Bueno, hay muchas cosas que son intraducibles. Yo te diría que... hay que hacer una nueva acá. Yo te diría que en vez de publicar la diaria, acá se tendría que publicar 2 veces por semana. Porque hay 5 tiras de la semana que no se pueden traducir prácticamente. Okay. O que son muy difíciles de traducir. Habría que publicar mucho menos. O sea, de los 20 años, publicar 6. ¿Entendés? Claro, o hacer un libro directamente. Y... seleccionando las tiras donde no hay juego de palabras. Porque hay algunas que son imposibles. El chabón juega con letras de canciones, con cosas imposibles, arma juegos de palabras imposibles. Que ahí ya cagaste con la letra de canciones. Porque... es imposible, porque nadie traduce las letras de canciones. Él es fan de Queen, entonces jode con las letras de Queen. ¿Viste? Entonces, bueno, y arma unos argumentos rarísimos en 8 viñetas que terminan en una frase de una canción de Queen dicha de otra manera, con otras palabras y en otro contexto. Claro. No, es un quilombo. Banco muchísimo Pearls Before Swine. Y espero poder conseguir más tomos recopilatorios. No te la pongo al nivel de Calvin and Hobbes, pero porque el dibujo es mucho más choto. Claro. De hecho, pero le pelea. De hecho, hay una saga que no está en este libro que conseguí yo, sino creo que está en el posterior, donde aparece un nenito que le empieza a mandar cartas al autor diciéndole: loco, vos dibujas para el culo, yo dibujo mejor que vos. Y el tipo dice, bueno, vamos a darle la posibilidad a este niño de 9 años de dibujar a sus personajes favoritos en el diario. Y se va a hacer cargo durante una semana de Perry Forsyth. Y el que dibuja es Bill Watterson. Claro. Que dibuja infinitamente mejor que Stephen Parker. Entonces, el chiste es que un nene de 8 años dibuja mucho mejor que el autor. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque Watterson, que es fan de Percy Forsyth, se contactó con Pastis y le dijo: déjame hacer el chiste, claro. Una semana vos escribís los guiones y yo los dibujo. Y bueno, fue un metachiste que el que entiende se da cuenta que ese dibujo Pastis no lo puede hacer nunca, ¿viste? Y es Watterson, que es el mejor dibujante que apareció en el mundo de la tira diaria. Bueno, así que nada, hasta tiene guiños para el fan de Calvin and Hobbes. Hizo la gran Jim Shooter, pero de verdad. Claro, esto nunca va a ser tan bueno como Calvin and Hobbes, porque el nivel de dibujo de Pastis comparado con el de Watterson es... Y no hay manera de que mejore el autor. O sea. Algo mejoró. Yo leí algunas tiras. Porque la práctica te mejora. Yo leí tiras del año 2008, 9, 10. Comparados con las del 2020, sí. Es mejor el 2020. Menos mal. Pero tampoco es que... Pero igual es horrible. Se parece más a un choto tipo el de Dilbert, sí. ¿Viste? Que a Watterson. A veces me estaba poniendo en la cabeza Teodoro y compañía, ¿te acordás? No, eso es buenísimo. Sí, bueno, pero es minimalismo dibujo... bien hecho. Claro. No, este no, es minimalismo es malo, mal hecho, claro. Además repite los dibujos todo el tiempo, ¿viste? Se nota que es pajero para dibujar. Sí, sí, porque me acuerdo de Teodoro y compañía que tenía con el flequillo se tapaba los ojos, o sea, claro. Dibujaba la nariz saliendo bueno, del pelo. Bueno, eso era Beauty, que era un claro. Dibujante minimalista excelente. Era excelente, sí, sí, sí. Bueno, nada más me parece, ¿no? Hemos hecho un largo podcast de más de 2 horas 20. Muy bien. Que y de... gratis, ¿no? Como los medios. Para 2 horas 20. Sin las canciones, ¿no? O sea, claro, después vendrá Gonza y le pondrá las canciones. November Rain y. No, yo podría. Está bañado. Que vuelva una época esplendor. Carlos. Mejor no. No te molestes, deja. Cuando resucite Gonza de la tumba, volverá a poner las canciones que este podcast necesita para completar su propuesta. Ya estamos haciendo el. Estética. Ya estamos haciendo el hechizo para el que. Funeral para un amigo. Sí. Bueno, nada más me parece, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Fede. Por favor. Muchísimas gracias, Cachas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar hasta acá, por seguirnos siempre en el sitio web, en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las locuras que se nos ocurren. Muchísimas gracias a la gente que se descargó los últimos números de la Comiqueando Digital, que es muchísima. Quiero contar una cosa que me frustra mucho, si me dejan. Con Javi Paredes decidimos liberar, hacer públicos y gratuitos los videos que produjo él junto con nosotros para los números 3 y 4 de la Comiqueando Digital. El de los 30 años de Editorial Perfil y el de los 25 años de Fantabailes. Si yo tuviera 300 pesos por cada persona que vio esos videos sin pagar, estaríamos transmitiendo este podcast desde las Bahamas, la concha de su madre. Estaríamos en un resort con unos giros en bolas que nos sirven libaciones. Eso es muy machirulo. Mientras nosotros hablamos este podcast. Bienvenido al internet. Muchísima gente que no puso un mango para descargar esos dos números de Comiqueando vio esos videos cuando los hicimos gratuitos en YouTube. Así que les deseo una muerte lenta, dolorosa. Si es porque no tenían un mango, espero que nunca en su puta vida tengan un mango. Que sean cirujas e indigentes hasta el fin de sus días. Porque, pero hace una cosa, de buena onda, pedirles que lo publiquen, que lo difundan más, y cuando llegas al millón de vistas, te pagan. Me chupa la pija. No le quiero sacar un pesito a un gran conglomerado de Google. Le quería sacar... No es un pesito, son en dólares. En su momento, 400 pesos, 500 pesos, no me acuerdo cuánto valía la descarga de las Comiqueando Digital, a los seguidores de Comiqueando, a los que supuestamente les interesa este material. Le sacas en dólares a Google. Crotos de mierda. Bueno, vuelve la Comiqueando Digital. Vuelve la Comiqueando Digital. Los primeros días de julio va a estar el número 7. Igual está bueno que tanta gente haya ido a ver esos videos. Sí, ¿no? El de Fantabari ya tiene más de 3.000 reproducciones. El de Perfil ya tiene más de 3.000 reproducciones. Y es un video de 2 horas y pico. O sea, una locura. Y gracias a Javi Paredes también, que le puso todo el huevo a la difusión en su canal y en las redes. Así que bueno, eso, les quería contar esa tristeza conceptual. La catarsis. Esa catarsis de cómo puteo cada vez que entro a ver cuántas reproducciones tienen esos videos. Lo cotejo con cuánta gente bajó pagando esos números de Comicando y me quiero cortar la chota. No hay mucho para cortar tampoco. No, tampoco. Está para compartir. No, y ya, ya me la erosionaste tanto a chupadas que quedó muy poquito. Quedó muy poquito. Bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta un próximo podcast en el que esperemos que esté Gonza acá operando los controles y no yo, que no tengo la más puta idea de cómo se hace esto. Chao. Estamos una vez más aquí, en esta tarde de Comiqueando.